Bueno, y así es, nos encontramos aquí directamente en el mercado orgánico de San Antonio, Cali. Venimos aquí, Frecuencia Pirata y Transición Colombia, a hablar un poco sobre los procesos que se están adelantando aquí y para conocer un poco sobre estos procesos de Ecobarrio. Así que, Camilo, coméntanos a quiénes tenemos hoy en esta mesa radial. Hola, Javi. Muchas gracias por aquí traer también la Radio Pirata hasta Cali, el Valle del Cauca. Estamos aquí todos de vuelta reunidos, el equipo de Transición, el equipo de Coversidades, el equipo de Colapsología. Todos hacemos parte de esta gran sombrilla que es Transición Colombia, que les vamos a estar explicando un poco aquí a todas las personas del mercado que hoy nos dan la bienvenida. Muchas gracias al mercado agroecológico de San Antonio y a todo el barrio por también abrirnos este espacio hoy. Vamos de una a presentarnos un poquito las personas que estamos acá para empezarle a dar también el color a esta conversación. En principio me gustaría darle la voz aquí a nuestro compañero sensei Arturo de Transición Colombia para que nos comentes un poco qué es Transición Colombia, para poner en contexto el por qué estamos hoy aquí en la feria, en el mercado. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí de nuevo con Frecuencia Pirata. Y bueno, también aquí en este contexto tan lindo, el mercado ecológico aquí en el barrio de San Antonio. Y bueno, en cuatro palabras yo diría que la transición es una ventana a la esperanza. Estamos en momentos donde tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Hay como muchos cambios que se están produciendo, cambio climático, cambios económicos, cambios sociales, y realmente necesitamos como un motivador, ¿no?, para ir transicionando, ¿no? La palabra transición en realidad nos hace referencia al cambio que tenemos que ir atravesando, ¿no? Y nos queda poco tiempo, el tiempo se nos va echando encima y tenemos que empezar a hacer acciones contundentes y con responsabilidad, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una de estas acciones de concienciación para que la gente conozca. Aquí, bueno, todas las personas que vienen a este lugar ya supuestamente tienen una conciencia ecológica, pero bueno, hay que aumentarla, hay que hacer un poco más, más acciones. Entonces, bueno, vamos a estar aquí esta mañana con varios invitados y, bueno, vamos a estar comentando un poquito más. La transición, realmente así muy breve, empezó hace un poco más de una década y en principio se refería a cómo podemos cambiar los pueblos para organizarnos comunitariamente para afrontar el cambio climático y el pico del petróleo. Así es como empezó. Después, con el tiempo, se vio que no solamente eran los pueblos, sino que también se podía hacer un barrio, como por ejemplo este ecobarrio. Puede ser una casa en transición o puede ser tú mismo que estás en transición. Todos estamos un poco en ese camino. Pero bueno, por no ahondar mucho, vamos a seguir un poquito la ronda. Le paso la voz a Camilo y vamos a seguir presentándonos y ya iremos hablando un poquito más. Vamos a tener tiempo también de eso, ahondar en lo que es Transición Colombia, Transición así como movimiento global. En principio eso, recordar que estamos hoy aquí en San Antonio es porque es un ecobarrio. Sabemos de las experiencias que se están dando acá y teníamos interés de venir a presentar Transición Colombia y otros proyectos que están de la mano con esta red para apoyar y sobre todo conocer, también aprender de lo que esté sucediendo en este mercado, en este barrio y en los barrios circundantes. No solo hay un ecobarrio en Cali, hay bastantes, hay cuatro y cada uno tiene una experiencia por contar. Esperemos que durante toda esta transmisión podamos tener ahí a nuestros referentes, personas que nos van a comentar un poco. Ahora me gustaría hablar con el pirata también, que presente así Javier el proyecto de los piratas de Ramírez, el proyecto también de Frecuencia Pirata. Cuéntanos así rápidamente para también poner en contexto aquí a la gente que nos acompaña. Bueno, con todo esto de transición, pues hace unos años comenzamos un proyecto en el centro de Bogotá, en la calle 0 con carrera 0, pleno corazón de Bogotá, barrio de recicladores, donde hay una problemática medioambiental bastante grande. Llegamos con unos colectivos a construir un parque para niños en este barrio para transformar las dinámicas sociales. Al final, ese parque para niños terminó convertido en un barco pirata dentro de un barrio pirata. Desde ahí empezamos todo este proyecto de piratería social y es ver cómo podemos utilizar las herramientas que tiene el sistema para poder construir esas mismas herramientas que pueden llegar a oprimir a una comunidad, oprimir a una sociedad, son las mismas herramientas que nosotros podemos usar para liberarnos. Entonces, desde ahí empezamos a liberar los medios de comunicación desde la radio en este preciso momento. Un especial saludo a todas las personas que se están acercando aquí, Radio Itinerante Online, www.frecuenciapirata.com. Desde ahí, desde el barrio pirata, es que nace este proceso de comunicación itinerante, donde nos interesa es liberar las comunicaciones, dar la voz a las personas que generalmente no pueden hablar entre los micrófonos abiertos de los medios tradicionales, para que amplifiquemos todas esas ideas, ideas como la de los ecobarrios, que es la que nos trae justamente acá. También quiero dar un saludo especial y que se presente nuestro locutor invitado. ¿Cómo te llamas? Simón. Bueno, Simón, ¿y tú de dónde vienes? De Cali. De Cali. ¿Qué te gusta hacer, Simón? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Para las personas que no nos ven y nos están escuchando, descríbeles dónde estamos en este momento. Estamos en el Monumento de la Maceta, en el barrio San Antonio. En el barrio San Antonio, el ecobarrio San Antonio, ¿cierto? Sí. Y bueno, ¿y qué sucede el día de hoy? ¿Qué está pasando en este momento acá? Hoy, pues, es un día especial, los sábados, todos los sábados. Desde a las 6 seguimos, siguen personas vendiendo en un mercado acá que tenemos en San Antonio. En San Antonio. Entonces, aquí estamos vendiendo tamales de pipián, verduras, ropa, todo lo que sea orgánico, que no haya nada empacado, que en bolsas plásticas, nada que contamine el medio ambiente. Bueno, perfecto, así que ya saben, para las personas que nos están escuchando y se encuentran cerca aquí, Cali, San Antonio, para que pasen al mercado orgánico. Bien, Javi. Estamos precisamente entonces con los piratas que se vinieron desde Bogotá aquí a Cali. Hoy vamos a tener mucho, mucho tema acá para conocer a todas las personas que están en este momento ofreciendo aquí sus productos. Como aquí invitado a nuestro compañero Simón, en el mercado hay un montón de variedades de alimentos. También otras piezas artesanales para que vengan aquí a conocer, a comprar, a apoyar toda esta movida del ecobarrio y del mercado agroecológico de San Antonio. Por ahora entonces, estamos entonces con algunos invitados, muchas gracias. Vamos a tener a Humberto Scafidi, lo vamos a escuchar. Aquí lo tenemos a nuestro lado, él hace parte del comité directivo del ecobarrio de San Antonio, es también edil del barrio. Nos va a comentar un poco qué es esto de estar en un ecobarrio, cómo nace un ecobarrio. Es una pequeña introducción porque vamos a escuchar las voces de todas las personas que hacen parte aquí de esta experiencia, pero él nos va a dar así como un primer visto, una introducción a todo esto que es el ecobarrio de San Antonio y el proyecto de ecobarrios aquí en Cali. Bienvenido Humberto Scafidi aquí a la Radio Pirata. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, Humberto, por también recibirnos aquí en San Antonio. Y queremos que yo vengo de una red que se llama Ecoversidades y nosotros hacemos educaciones alternativas alrededor del globo. Somos un montón de experiencias y entre muchas estas hay estos ecobarrios precisamente donde hay muchos intercambios de aprendizaje y hay muchos saberes, ¿no? Y hay muchas oportunidades de aprender formas para sustentar nuevas formas de vida, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo nace aquí el ecobarrio en Cali, ¿cuál es? Cuéntanos también un poco qué es el concepto de ecobarrio para San Antonio. San Antonio es un barrio pues patrimonial de la ciudad de Cali, un barrio con unas connotaciones históricas importantes, dado que está en el corazón de todos los caleños por ser un barrio, digamos, que evoca un tejido social que vive de una manera muy dinámica y que conserva, digámoslo así, los orígenes de la ciudad. Y no solo eso, sino que por su trazado urbano, por la riqueza que tiene muchos de los grandes solares, de los cuales lamentablemente muchos se han perdido, pero que son un patrimonio natural que hay al interior de nuestras casas. Todo esto, además de la problemática que todos sabemos del cambio climático, ¿sí?, pues nos ha forzado, digámoslo así, a impulsar una idea que me parece de vital importancia, y es tratar de llevar los barrios de la ciudad de Cali hacia una transición, digamos, hacia un ecobarrio, ¿sí? La ciudad de Cali tiene un problema muy serio, y es que la cobertura verde de la ciudad es muy pobre. Hay ciudades como Armenia, otras ciudades de Colombia que pueden mostrar un panorama o un paisaje muy rico en vegetación, en árboles, pero pues lamentablemente Cali es una ciudad que se ha asfaltado demasiado, ¿sí?, se ha impermeabilizado demasiado. Incluso eso está afectando hasta el acuífero, porque tenemos un gran acuífero en la ciudad, aguas subterráneas que no reciben la suficiencia de agua por esta impermeabilización. San Antonio no se escapa de eso, ¿sí? Y la propuesta que se hizo hace 3 años fue invertirle unos dineros desde la administración municipal para empujar, digamos, esta iniciativa de transformación hacia un ecobarrio. Y pues lo primero que se hizo fue capacitar a 80 personas del barrio en un diplomado con la Universidad del Valle para enseñarles a cultivar la tierra y a organizar lo que eran las huertas urbanas en muchos de estos solares, pretendiendo, digamos, protegerlos para que no se llenen de cemento, no se pongan allí hostales o negocios, porque es un barrio que se ha potencializado turísticamente de una manera alarmante, ¿sí? Entonces, todo esto nos tiene alertas en el sentido de que seguimos siendo un barrio altamente residencial, tenemos más de un 80% de residentes, pero pues si nosotros no tomamos herramientas como estas del ecobarrio, de pronto se va a operar un fenómeno de desplazamiento de la comunidad viviente, y esto se va pues a transformar en un sitio más bien comercial o qué sé yo. Entonces esta propuesta de ecobarrio realmente nos ha beneficiado mucho, porque pues además de este diplomado y de la instalación de las huertas urbanas, colocamos 100% de energía solar en la escuela principal del barrio, ¿sí? Una energía limpia. Otra de las cosas muy interesantes es que nos quedó ese proyecto, este mercado orgánico agroturístico que ya ha estado aquí en este espacio de la, le llamamos esto la plazoleta Liguerón, donde tenemos un monumento a la maceta, que es una tradición muy caleña. Llevamos ya casi 18 meses ininterrumpidos todos los sábados, ¿sí? Y eso para nosotros ya es un éxito, a pesar de que pues seguimos luchando para que se fortalezca esa relación urbano-rural, porque estamos invitando aquí a los cultivadores de la zona rural para que vengan y muestren sus productos orgánicos, ¿sí? Otro producto que nos quedó muy interesante de este proceso de transformación es que tenemos un inventario de 80 especies de aves en este gran parque del acueducto, que tiene 22 hectáreas y que está pegado a nosotros, forma parte del mismo barrio. Y el ejercicio que estamos haciendo ahorita es exaltar la presencia de esas especies de pájaros a través de unas cerámicas que se están colocando en las esquinas de nuestros barrios. Entonces, las calles nuestras también van a tener como un segundo bautizo de nombre de pájaros, ¿sí? Y seguimos en la lucha de sensibilizar y transformar a toda la colectividad del barrio para que se sintonicen, digámoslo así, con esta gran iniciativa que nos lleve a convertirnos en un auténtico ecobarrio, ¿sí? Y hay que decir algo más, ¿no? Es que nosotros tenemos el apoyo del gobierno francés, ¿sí?, que se interesó en esta iniciativa del barrio San Antonio en Cali, y por primera vez en Latinoamérica o en América en general, el gobierno francés se interesó en apoyar una iniciativa de un ecobarrio, y nos están implementando o ayudando a transferir experiencias que tienen ellos en Francia de más de 25 años, que ellos le llaman ecoquartiers, los ecobarrios en Francia, y ya hemos tenido 4 visitas de ellos y seguimos recibiendo unas visitas anuales donde nos están haciendo una evaluación de cerca de unos 17 compromisos que tenemos, que adoptamos de la metodología francesa y que nos va a llegar a un punto en el que nos van a dar una certificación. Son 4 certificaciones, ¿no? Estamos yendo hacia la 4ª certificación, que es cuando está ya el barrio consolidado como un auténtico ecobarrio. Así que es un gran desafío que tenemos. La administración municipal está comprometida también y es un gran sueño para nosotros, que además de ser un barrio histórico, patrimonial, que hay que protegerlo, también tenga unas ecotecnias y que tenga una serie de prácticas ambientalmente amigables construidas con toda la comunidad. Muy importante lo que estás diciendo acerca de esto de poderse, pues eso me resonó cuando decía certificarse como un ecobarrio, los compromisos que ustedes tienen. ¿Qué compromisos, por ejemplo, así nos podrías compartir? ¿Algunos cuantos? ¿Qué hace un ecobarrio que sea un ecobarrio precisamente? ¿Cuáles serían esos? Bueno, además, digamos, algunas propuestas de proyectos que hay especialmente para esta zona patrimonial en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Con este proceso de ecobarrio, lo que se busca, por ejemplo, es que la gente del barrio, la comunidad propia, aprendan a cultivar sus propios alimentos, por ejemplo. En cuanto al tema de la seguridad alimentaria, qué interesante que de las huertas que se están empujando tengan este espacio aquí ya físico, donde ellos son los primeros con el derecho de venir a ofrecer sus productos, además de un intercambio, digamos, entre ellos, un trueque, ¿sí?, que ayudaría mucho a la canasta familiar, ¿sí? Tenemos otros aspectos como, por ejemplo, que haya una verdadera integración de toda la comunidad alrededor de esto, ¿sí?, que tal vez es una de las cosas más difíciles, ¿no?, de hacer sensibilizar a toda la colectividad para que se sintonicen en este mismo camino de transformación, de ese cambio del chip. El tema del manejo de los residuos, por ejemplo, de los residuos orgánicos. Nosotros quisiéramos que llegara el momento en que ningún gramo de residuo orgánico se fuera del barrio, ¿sí? No solamente los que salen de las cocinas, sino de las podas, de los árboles, de los céspedes, que todo eso se quedara, porque eso es una materia importantísima para el tema del humus, el tema de los abonos, ¿sí? Entonces, eso es otro de los puntos que queremos que también se vayan implementando a futuro, ¿no? Que se haga una verdadera selección de esos residuos también aprovechables para meterlos de nuevo en el ciclo productivo, ¿sí? El tema de la movilidad, por ejemplo, ¿sí?, que también tiene que ver mucho con el medio ambiente. Queremos también regular mucho las actividades comerciales que se están implementando en el barrio para que no lleguen esos grandes negocios que vienen primero que todo a destruir la arquitectura del barrio, tumbando casas patrimoniales para montar negocios de gran escala que el barrio no los aguanta, y por otro lado que generan una visita incontrolable de vehículos, ¿sí?, de clientes, sobre todo grandes restaurantes, que no tienen dónde parquear porque no está permitido en el barrio parqueaderos, pero sí nos invaden un espacio público, unas calles estrechas, donde la gente ve sus dificultades para movilizarse, de todos los ancianos. Entonces, son cerca de unos 17 compromisos que tenemos en el aspecto ambiental y social para poder llegar a esa meta de ese cuarto sello que nos quiere dar el gobierno francés. Transiciones amplias, ¿no? Son unos compromisos. Así que implican que toda la comunidad en su mayoría y en lo posible se junten, ¿no? Importante. Ahí me parecía también muy, muy necesario enfatizar que un ecobarrio también se hace gracias a otros lazos, ¿no? Tú nos estabas contando precisamente el gobierno francés, y si nos puedes contar tal vez los lazos que los ecobarrios en este momento están teniendo, porque no solo está San Antonio en Cali, sino hay otras 3 experiencias de ecobarrios muy diversas hasta donde tengo conocido. ¿Cómo es esa relación? Obviamente una introducción a cómo podría ser esa relación con estos ecobarrios, cómo están trabajando a nivel ciudad, ¿no? Sí. En la ciudad, hace unos 3 años, justamente por la misma época en que comenzó el proceso de transformación de San Antonio, se montó una mesa municipal de ecobarrios, ¿sí? Y allí vemos varias personas que estamos tratando desde la academia o desde las mismas comunidades construir los criterios y los indicadores para saber qué es un auténtico ecobarrio. Y hay que reconocer que cada territorio, cada barrio es distinto, ¿sí? Y las implementaciones también son diferentes. Hay algunos que se facilitan más, digamos, de reverdecerlo, otros que tienen de pronto otros elementos más favorables para esa transición. Además de San Antonio y la urbanización Aguacatal, que fueron los dos primeros, existe ya Alto de Santa Elena, existe Salomía, que el SENA, creo que también están haciendo este ejercicio de transformación. Y pues una de las ideas que ya se han celebrado, creo que uno o dos encuentros, es de hacer esa, tejer una red, sí, una red de vínculo muy estrecho entre estos ecobarrios y más los que se vayan agregando, para compartir experiencias y retroalimentarnos, digámoslo así, en este proceso de crecimiento hacia una ciudad más verde y más sustentable. Qué bueno que esté sucediendo en Cali. Sabemos que en el mundo entero hay ecobarrios o manifestaciones similares, pero en Colombia sí, creo que en Cali es donde más se está dando, ¿no? Este fenómeno de que los barrios se están juntando para pensarse también a sí mismos y desde su pueblo, desde su territorio. Como tú dices, cada uno es un contexto particular. ¿Cómo haría una persona de San Antonio que de repente por alguna cosa no se haya podido ligar a este ecobarrio, que tenga alguna propuesta también para alguno de estos compromisos que decías tú, o tal vez otro barrio, otras personas que estén moviéndose y que quieran incluirse en esto y empezar su proceso de transición a ser ecobarrio? ¿Tú qué consejo les podrías dar? ¿Cómo empezarlo? ¿Qué primer paso podrían dar? Bueno, San Antonio se está convirtiendo también en como un piloto, ¿sí? O sea, está en la mirada de mucha gente y es verdad, esto es casi a nivel nacional, que se tiene en cuenta que en Cali está pasando algo y en su barrio patrimonial. En Bogotá tengo noticias de que por allá hace varios años, no sé si fue en la administración de Mocus o mucho antes, se hizo un ejercicio de ecobarrios en Bogotá que también tuvo una repercusión grande, pero lamentablemente parece que en procesos se fue muriendo, digámoslo así, no sobrevivió. Pues nosotros queremos, digamos, fijarnos en esos procesos fracasados para tratar de mirar cuáles son esos errores. He tenido contacto con personas que tuvieron que ver con ese proceso, pero la verdad es que lo que queremos es que San Antonio se vuelva eso, una vitrina, y es el gran esfuerzo, el gran compromiso que tenemos nosotros ahorita es de adoptar eso como una bandera fundamental del barrio, de que logremos esa meta del cuarto sello, ¿sí? Entonces, de pronto, pues, podría yo dar mis datos para la gente que quiera, digamos, informarse mejor o acercarse a esta experiencia. Pues, mi nombre es Humberto Scafidi, formo parte del comité directivo del Ecobarrio y mi teléfono es el 315-424-2559. Allí me pueden llamar y yo con mucho gusto les podría orientar. ¿Los ecobarrios de Cali tienen alguna plataforma en internet donde pudiésemos buscarles? ¿Algún grupo también de amistad en alguna red? Sí lo hay. Pero pues de pronto, mira, ahí está en el flyer que tenemos acá. Ese se refiere al mercado, sí, pero también allí se podría escribir para que la gente se informe más sobre temas del ecobarrio. Ese es mercadosanantonio.cali@gmail.com, ¿sí? Sí, también tenemos en las redes en Facebook, Mercado Orgánico San Antonio, y también con el hashtag Yo Compro en Mercado San Antonio, y a través de todos estos medios, entonces, específicamente con el Mercado de San Antonio se pueden comunicar, pero también cualquier cuestión que tengan contigo, Humberto, cualquier inquietud, y eso, tal vez cualquier consejo, primer pasos que quieran saber para dar así la transición a ecobarrio, que quieran participar o que tengan alguna propuesta. Estoy a sus órdenes. Humberto, muchas gracias. Bueno. Entonces, seguimos acá en el mercado. Vamos a darle la voz también a otras personas, a otras compañías aquí que nos tienen, si quieres. Bueno, Humberto, pero antes de despedirte acá, pues sí quisiera que hagamos este compromiso en esta radio para que nos volvamos tejedores de esas relaciones con los ecobarrios. Yo sé que hay un proceso en Bogotá hacia el sector de San Cristóbal, en este momento funcionando un ecobarrio. Tenemos pendiente justamente una visita para conocer el proceso, ver en qué van y poder realmente tejer entre los diferentes territorios para saber qué es lo que está sucediendo y cómo podemos generar redes entre estos procesos para amplificar todas estas ideas, que es lo que más nos interesa. Cómo podemos llevar todas estas ideas de los ecobarrios a diferentes lugares y hacer esos procesos de transición, que también es uno de los planes que tenemos con el barrio Ramírez. Cómo este barrio de recicladores realmente lo podemos potencializar para que sea un barrio en transición hacia un ecobarrio y que podamos sustentar realmente toda la parte medioambiental que es tan necesaria. Entonces, esta radio está justamente para eso. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo la ves? Me parece muy bien, cuenten conmigo. Estoy dispuesto a formar parte de esa red, ¿sí? Y de esa retroalimentación. Qué bueno que esto se volviera una red nacional. Así es. Y ustedes son un medio poderosísimo para lograr que esto se fortalezca y se logren las metas. Y en este momento tú quedaste como nuestra guía espiritual con esto de los ecobarrios, así que te vamos a estar molestando a cada rato para que nos des explicaciones. O sea, me van a declarar su sensei, pues. Así fue, claro que sí. Declarado en este preciso momento en la mesa radial de Frecuencia Pirata. Muchas gracias por su invitación. No, gracias a ti por compartir toda esa información. Ahora, ¿con qué vamos, Camilo? Yo quería en este momento preguntarle a otro de los senseis que tenemos, precisamente Arturo Ruf, conectando aquí y para enlazar con toda esta red que Transición también nos trae, todas las experiencias que Transición nos puede traer. Ecobarrios, ¿qué sabemos de ecobarrios o experiencias similares de ecobarrios desde Transición o que Transición haya podido mapear en algún momento? Y esto en Transición, en este sentido, ¿cómo nos estamos ligando con ecobarrios? Bueno, aquí recientemente estamos, bueno, de hecho la visita que estamos haciendo aquí a Cali, donde nos vamos a quedar un tiempito, bueno, estamos varias personas que formamos parte de este grupo, de esta red nacional de Transición, y precisamente estamos aquí en Cali, o ya algunos viven aquí en Cali, porque nos queremos ahí ligar con este proceso de ecobarrios, ¿no? No solamente hay ecobarrios por aquí, por Cali, como comentaba nuestro anterior invitado, el proceso aquí en Colombia empezó con el gobierno de Mocus en el 2001, que también estuvieron ahí unos compañeros con el que llamaron el primer ecobarrio ahí en Bogotá. Pero no solo está aquí, también hay en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, es un proceso que ya se está extendiendo, ¿no? Porque realmente ese enlace entre el campo y la ciudad se puede hacer de una forma muy, muy saludable a través de estos proyectos de ecobarrios, ¿no? Ojalá también se puedan sumar ecouniversidades, ecomunicipalidades, ecoempresas dentro de toda esta gran familia, ¿no? Que es el mundo de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, precisamente pues eso, como te decía, estamos aquí con esa intención de primero de conocer la experiencia, que eso es lo que estamos haciendo ahora, conocer la experiencia de los ecobarrios y ver cómo nosotros podemos de alguna forma colaborar, ¿no? La red de Transición, bueno, pues viene con una mochila, con un kit de herramientas, con una metodología que es fácilmente adaptable a cualquier idiosincrasia, ¿no? Y entonces, bueno, venimos también a ofrecer ese kit de herramientas para bueno, para compartirla con todas las personas de aquí, de estos ecobarrios. Chévere, muchas gracias. De hecho, traemos ese kit de herramientas que trae Transición y también un montón de otras experiencias que vamos a estarles compartiendo. Aquí movimientos que hacen parte en este momento de Transición Network o Transición Colombia. Pero bueno, tenemos también otro invitado del mercado, justo el mercado agroecológico. Queremos saber un poco más del mercado, del lugar donde estamos hoy, de la actividad que hoy desde las 8 de la mañana ha estado abierta, va a estar abierta hasta las 2 de la tarde todos los sábados. Y para invitarles, ¿no? Vengan, es alimento muy bueno, orgánico en su mayoría, o todo, porque es precisamente el mercado agroecológico, es todo, todo, todo orgánico. Artesanal también, tenemos muchos productos y muchas experiencias, muchas historias acá que vamos a ir escuchando poco a poco. Tenemos aquí a nuestro primer invitado, por favor, preséntate, cuéntanos tu experiencia aquí y cuéntanos un poco ampliamente también del mercado. Es la primera voz que escuchamos. Muy buenos días, soy Mariano Velasco, aquí un residente del barrio San Antonio. Yo participo en todo el movimiento del ecobarrio de San Antonio y con esta apuesta del mercado agroturístico, donde estamos haciendo ofertas de productos elaborados artesanalmente. Yo especialmente saco un producto que es de romero, con una cantidad de propiedades para la salud y la belleza. Y bueno, aquí tenemos frescos, tenemos unos productos que de la montaña, y hay lo que es la parte cosmética, hay alimentación orgánica, hay tamales veganos, hay empanaditas argentinas, y aquí hay buena oferta. Vale la pena que la gente se pegue su pasadita por acá. Esto es un lugar muy visitado por el turista, ¿no? Pues San Antonio se ha vuelto un buen referente turístico, de que ya todo el extranjero que llega a Cali tiene como primer punto de referencia es San Antonio. Entonces esa es una propiedad que se ha ido incrementando en los últimos años aquí en San Antonio, y le estamos apostando a otro tipo de mercado más sano, a unas ofertas más tranquilas. Y bueno, aquí esto es una zona de artistas. Yo soy artista, yo soy pintor, ahí tengo dos obras expuestas, y soy escritor, y tengo, pues, saco mis libros, un libro con un jueguito de la Rueda de los Ocho Radios, que es un programa que ya lo vamos a sacar pronto aquí en Cali. Vamos a hacer el lanzamiento en 10 días, de este viernes en 8, 15 días. Es un programa que estamos invitando a profesionales egresados que pretendan o quieran cambiar el estilo de vida, para hacer interrelaciones de conocimiento con un propósito de la tierra y el ser humano. Entonces estamos ya haciendo la convocatoria, profesionales de diferentes áreas, no importa el área que haya estudiado, que no esté aplicando con el sistema, para crear una alternativa sistémica, ¿no? Dentro de la matriz, porque pues ahorita tenemos que jugárnosla muy bonito con la matriz, porque luchar contra ella es, yo creo que no es el camino, es convivir con ella y sacarle provecho a la matriz, para ver cómo sacamos un referente diferente de vida, en la cual los dos ejes más importantes es la tierra y el ser humano. Entonces, para crear empresas ecológicas, el programa se llama el juego de la Rueda de los Ocho Radios, con la primera apuesta, que es una escuela que se llama Centro de Capacitación con Tecnologías Alternas. Es para implementar eso. Entonces, pues se requiere unos conocimientos y unas aptitudes muy, muy precisas. Hay mucho profesional, ya me he reunido con varios, en las cuales pues tienen una intención de acercarse más a la medicina tradicional, de acercarnos más a los conocimientos ancestrales con los indígenas. De hecho, pues hoy tenemos toma de yajé, vamos a ir un grupo bueno por acá a la montaña, y bueno, y hacemos otras clases de medicina espiritual. Estamos reuniéndonos los domingos, cada 8 días, mañana en la Loma de la Cruz. Estamos haciendo un grupo grande, ya se está reuniendo más o menos un promedio de 30, 40 personas. Ya llevamos la cuarta jornada, es mañana. Lastimosamente yo no voy a hacer, soy uno de los organizadores, pero estoy con el yajé y pues interesante. Pero volviendo a retomar el programa, el juego de la Rueda de los Ocho Radios, estamos con la primicia, estamos preparados para el cambio climático y de era. Entonces resulta de que ya estamos viendo una cantidad de eventos a nivel económico, a nivel social, a nivel comercial, a nivel político, a nivel ecológico. Bueno, hay tantas las manifestaciones que se están dando que uno los percibe porque estamos con los ojos abiertos y estamos despiertos, otros pasan desapercibidos. Pero la verdad es que la única manera que nosotros podemos sobrevivir en la tierra, porque es que ya el cuento de que vamos a salvar la tierra, no, hermanito, la tierra no la salva nadie, ella se salva solita. Ella solamente quiere sacudirse un poquito de las bacterias que le estamos haciendo daño. Entonces, es cómo nosotros hacemos esa transición de cambio y poder sobrevivir como cultura y como raza, porque los cambios, no soy profético ni quiero manejar profecías, pero los cambios se están dando, son paulatinos, son lentos, cada vez más acelerados, y tenemos que organizarnos como sociedad para poder traer una transición. ¿Y con quién? Con la tierra. ¿Cómo? Con la tierra. Es solamente con la tierra y a través de la tierra que podemos armonizarnos, que podemos congeniar, porque es nuestra madre, y ahí es donde está toda esta cantidad de energías que nosotros como seres humanos hemos desperdiciado y hemos malogrado, y es la hora de recuperarnos como raza aquí en la tierra. Bueno, Camilo, yo escuchando acá a Mariano, se me hace que suena mucho a lo que se está proponiendo con Transición, que son estas transformaciones y prepararnos hacia un cambio que ya está sucediendo. También quiero presentar acá a un compañero de nosotros, Alejandro. Alejandro, ¿qué tienes que decir sobre lo que acabas de escuchar? Bueno, buenos días, qué rico estar aquí en Cali, en el barrio San Antonio, el Ecobarrio. A mí me parece muy, muy interesante que pues estemos cada vez más como personas interesadas en la realidad de lo que está pasando hoy en día en el planeta Tierra. Yo trabajo desde hace un par de años en un tema que en Francia les llaman colapsología, que es como el entendimiento del colapso, cómo entender lo que estamos viviendo como un colapso civilizatorio, sobre todo de la civilización termoindustrial, llaman allá en Francia, pero es una cuestión global, ¿no? Una cuestión de que hemos sobrepasado límites, como decías, de que hay los límites seguramente no los podemos sobrepasar, pero hemos pasado umbrales que son gravísimos para mantener el equilibrio de la biosfera y evidentemente eso tiene repercusiones específicas y claras sobre las sociedades, ¿no? sobre la civilización humana. El hecho de que los océanos se estén acidificando, el cambio climático, o sea, el aumento de la temperatura promedio global que dicen los expertos y la comunidad internacional que no debe sobrepasar el 1.5 porque nos tendremos que enfrentar a un clima en el que nunca ha estado la civilización tal y como la conocemos hoy, ¿no? Entonces son eventos como para tener muy en cuenta, para entenderlos y así poder, digamos, enfrentarlos de una manera, ¿cómo decirlo? Como con conocimiento, ¿no? Porque a veces uno exacto, porque uno de los problemas mayores de cuando se habla del cambio climático y solamente se habla del cambio climático es que el mismo sistema, la misma Matrix, como la llamas tú, nos da soluciones para que sigamos, pero para seguir en la misma vuelta de la aceleración, del consumo, del capitalismo, del neoliberalismo salvaje. Pero las soluciones no son soluciones de verdad. Por ejemplo, los supuestos plásticos desechables, biodegradables. El problema será, no será que de pronto debemos dejar de producir esos plásticos en vez de decir, bueno, vamos a... O sea, el problema de pronto es también que sacamos una materia, vamos y la transformamos usando energía, hacemos unos plásticos supuestamente biodegradables que finalmente terminan en la misma naturaleza, que no se biodegradan así de fácil, y finalmente la gente en general que piensa que está haciendo una buena obra está desempeorando la cuestión, ¿no? De pronto la pregunta debe ser, ¿necesito ese plástico? ¿O necesito producir ese plástico? Entonces también es una crítica bastante fuerte hacia el modelo de producción, ¿no? El modelo de producción de siempre producir y cambiar las cosas, la tecnología que siempre se va dañando, cómo inventar lo que tú decías como tecnología, en inglés se dice low tech, como tecnologías bajas en usos de energías fósiles. Entonces, y eso es como volver un poco sin pensar que vamos a volver a la era de las cavernas ni nada, no. Coger el conocimiento de la ciencia que tenemos hoy y eso unirlo también con las experiencias de los pueblos originarios, de los antepasados, etcétera. Entonces hay muchas cosas como para hilar en este tema, pero lo más importante desde lo que yo trabajo es conocer qué es lo que está pasando con la Tierra y con las sociedades hoy que nos está llevando, como yo lo llamaría, a un colapso civilizatorio. Bueno, quienes quieran tener más información sobre esto, www.frecuenciapirata.com. En los próximos días vamos a estar subiendo unos audios sobre unos foros que se hicieron en Zipaquirá hablando sobre la colapsología. Entonces, la invitación es a que ingresen www.frecuenciapirata.com a conocer un poco más de la colapsología. Bueno, yo quiero complementarle algo que estaba hablando aquí el compañero. Nosotros ya tenemos que interrelacionar los saberes. Entonces, este programa trabaja con cuatro pilares fundamentales, que es ciencia, arte, ecología y espíritu. Cuando nosotros cogemos esos cuatro temas y los interrelacionamos y hacemos transversales, podemos ver a ver en qué colabora, nos puede servir la ciencia como tal, porque no la podemos despreciar ni desprestigiar, porque la ciencia es que nos tiene aquí, sino que se extralimitó y perdió su rumbo. Y entonces volver a tomar la ciencia, volver a tomar el arte para hacer un referente más simple. Desde la simplicidad es que nosotros podemos llegar a tener un futuro planeta más estable, y es urgente, el planeta nos lo está pidiendo, ya es hora. Juventud, por favor, despierten. Yo soy un adulto de 65 años, tengo una cantidad de información y de investigación, quiero compartirlas, no me quiero llevar esa información. Soy escritor, tengo muchas cositas que contarles. Participen en el juego de la rueda de los 8 rayos como alternativa de vida. ¿Para quién? Para nuestros nietos, para el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Y de pronto, para complementar ahí, es que la problemática es sistémica y global, ¿no? No es, o sea, y la respuesta de nuestro lado debe ser igual, lo que dices tú, como no solamente desde el punto de vista espiritual, es importante, pero tiene que ser interconectada, porque así está también en la problemática, ¿no? Que social, económica, de desigualdad climática, de la biosfera, los hielos, que todo está interconectado. Entonces nuestra respuesta debe ser como a la altura de eso, y tenemos que ponernos de una vez a crear esas, digamos, esas posibilidades, pues, para afrontar lo que está pasando, ¿no? Crear. Sí, hoy estamos justo en el mercado, esa es una de las grandes posibilidades, ¿no?, que tenemos en este momento en Cali. Las personas, todos los sábados puedes venir aquí a comprar sus alimentos para toda la semana, orgánicos, traídos en este caso, por ejemplo, desde otras regiones, desde otros lugares más bien de esta región. Y bueno, tenemos a una de esas experiencias que viene no de Cali, ya ella se va a presentar, es Hermilda. Buen día. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Hermila Gómez, vengo del corregimiento La Castilla. Muy agradecida aquí con todas las personas del barrio San Antonio que me invitaron a, pues, cuando ya organizaron este mercado, me invitaron, y yo he estado aquí siempre, cada 8 días, trayendo los productos, los pocos productos que salen de la finca, o así, pues, buscando donde los vecinos para poder cumplir con el mercado, que sea, pues, los productos orgánicos. ¿Qué le sale de la finca? ¿Qué nos trae hoy, por ejemplo? ¿Qué trajo hoy? Hoy traje la yuca, arracacha, el guineo, traje el frijol, la alberja y las hierbas, más que todo. Y las frutas, la naranja y granadilla traje hoy, que apenas sale. A mí no me sale bastante, pues, pero sino que... Sí. Ay, los huevos, que son de las gallinas de la finca. Se me olvidaba. Y cuando me encargan gallina, yo les traigo gallina también, pollo de la finca también, criollos. Todo lo que sale orgánico de la finca. Lo que sale de la finca, lo poquito que sale, yo lo traigo. ¿A cuánto está la finca de acá, de San Antonio? Como una hora de pronto, sí. A una hora tenemos productos orgánicos que nos trae usted. ¿Qué suerte tiene esta feria? Sí, hay poquitos, porque pues yo, mi esposo ya está muy... de edad avanzada, entonces él no puede trabajar mucho tampoco, pero sí les he cumplido aquí con el mercado. ¿Hace cuánto participa del mercado? Ya cumplimos 2 años. ¿Dos años llevamos ya? ¿Desde el principio? Sí, apenas empezó el mercado a mí me invitaron y yo vine, pues, a ver si me gustaba o cómo me parecía, pero sí, ahí voy. Ahí va. ¿Y cómo ve esta manifestación en la ciudad, este mercado dentro de un ecobarrio? Usted que vive en el campo y que viene acá, pues, después. Para mí ha sido muy bueno, claro. Así me toca muy, pues, como decir, muy duro, porque me toca madrugar para venir hasta acá, pagar un pasaje para hasta el centro. Del centro tengo que pagar otro acá. Pero pues aquí está, hasta hoy. Lo importante es que la gente está viniendo, no, y está comprando. Sí, la gente, pues, me compra todo lo que yo traigo. O sea, mejor dicho, yo desde pues vendo todo lo que yo traigo. Y nos estamos alimentando bien gracias a usted también y a su esposo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, la orden, pues. Bueno, y gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias por su voz acá, por su experiencia que tiene en el mercado. Y, no sé, invite a más personas, tal vez, a más personas que se involucren, tal vez otros productores, otras personas orgánicas a través de, pues, este micrófono. No, pues claro, sí se puede invitar a muchas personas que vengan aquí al mercado, ¿sí? Que aquí estamos cada 8 días, porque hay personas que todavía como que no se dan cuenta, entonces, pues, ya saben que aquí estamos cada 8 días desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los que pueden, porque yo prácticamente yo termino y me voy porque me toca muy lejos el transporte y todo. La última preguntita, ¿por qué comer sano? ¿Por qué comer orgánico? ¿Por qué es tan importante en estos momentos? Pues porque eso es lo más importante, porque hoy día hay tantas enfermedades y todo es por los químicos y todo, porque pues siempre no es lo mismo lo orgánico con lo que cultivan con químicos y todo. Allá siempre mantenemos el abono orgánico. Todo lo hacen con el abono orgánico, es decir, con esto nutren la tierra. Sí, para claro. Que todos los productos que ustedes están trayendo, todos estos sí. Frutos de la tierra, nos claro. Lleguen lo más sano posible. Sí, y lo mismo el café, allá cultivamos el café también. Y el café también va con el abono orgánico. Muchas gracias, Hermilda. Bueno, Hermilda. Hermilda. Muchas gracias. Tenemos entonces, como ven, frutas, verduras, café orgánico. Y tenemos muchos otros productos acá, muchas otras personas que estamos invitando también a todos los productores a que pasen acá al micrófono. Es micrófono abierto y queremos escucharles a todos y todas. Queremos saber su historia personal, también su proyecto personal, el cómo llegaron aquí a este mercado agroecológico en San Antonio. Y también su punto de vista y lo que nos pueden contar de experiencia alrededor de este ecobarrio, que bueno, es todo un ejemplo a nivel nacional, como estamos viendo, ¿no? Oiga, Camilo, importantísimo esto de la soberanía alimentaria, hacer una pequeña reflexión de cómo nos estamos alimentando, qué es lo que estamos ingresando en nuestro cuerpo para tener energía. Entre más toxinas estemos nosotros ingresando al cuerpo, pues vamos a estar desmejorando nuestra salud. Entonces, desde ahí creo que hay una resistencia muy grande en estos tiempos de transición. ¿Cómo podemos hacer para tener una alimentación mucho más sana? Es importantísimo, precisamente esa es la gran pregunta, la gran fisura a esta forma en la que estamos comiendo, que nos está trayendo también el mercado agroecológico. La pregunta, la fisura en la cabeza, el cómo nos estamos alimentando, cómo deberíamos realmente estar esto hablándolo todo el tiempo y practicando la compra de buenos alimentos, incluso todo este fenómeno de los ecobarrios con las huertas urbanas. Pues que es súper importante la soberanía, que es tan difícil en las ciudades, pero que bueno, se puede dar, hay experiencias, en todo el mundo se están dando y aquí mismo en Cali se están dando en 4 ecobarrios. Importantísimo que se den estos experimentos, que podamos saber que pasamos de la teoría a la práctica y que realmente sí hay alternativas a una buena alimentación, hay alternativas a un buen vivir, hay alternativas a vivir en paz con el medio ambiente, que no tengamos que destruirlo simplemente por estar en un lugar, en un territorio. Bastante importante todo eso. Yo agregaría, digamos, también de lo que ustedes dicen que es muy, muy importante, las alternativas a lo que puede pasar si hay rupturas de aprovisionamiento de petróleo, por ejemplo. Que todas esas, la agricultura que nos han traído e impuesto desde países del norte, sobre todo con Monsanto y todo eso, lo que ha hecho es hacernos dependientes de ellos, ¿no? Y todos los agroquímicos, los pesticidas, todas esas cosas hacen que sea muy frágil y que no tengamos esa soberanía de la que hablamos. Y lo importante también es imaginarnos que todo, digamos, toda esa potencia de esos agroquímicos que hace que hayan muchos alimentos se puede terminar, ¿no? Entonces, que cómo podemos reconectarnos con estos productores que no están tan lejos, además, y al mismo tiempo producir dentro de las ciudades para, digamos, ser un poco resilientes y eventualmente poder aguantar choques de que la gasolina sea más cara, por ejemplo, y entonces que toque traer los camiones y los alimentos van a ser más caros. Imaginarnos como esos futuros no muy lejanos en que el mercado de aprovisionamiento de alimentos en Cali deje de aprovisionar a la ciudad, ¿no? Entonces, si eso pasara algún día, ¿cómo vamos a hacer para comer? Entonces, estas personas que ya producen con menos, digamos, sin petróleo, sin energías fósiles. Tenemos que aprender de ellas e incentivar a otros agricultores, a otros campesinos que nos enseñen y que sigan trayendo y que sigan produciendo excedentes de riqueza, no solamente nutritiva, sino de enseñarnos cómo va a ser de pronto la agricultura de mañana, ¿no? Una agricultura sin petróleo. Entonces es una cosa bien compleja porque es ya, eso nos está pasando ya y tenemos que empezar a planear todo eso, ¿no? Desde los barrios es importante hacerlo. Incentivar es venir, por ejemplo, a este mercado, ¿no? Venir y comprar, hacerlo, utilizarlo, porque precisamente todas estas personas viven pensando, además en crear estos productos, en traer estos alimentos, para que precisamente se puedan vender y podamos estar comiendo bien y se pueda dar todo lo que este mercado necesita para poder sostenerse en el tiempo y sin ir más allá de coyunturas sociales que pueda también estar apoyando un tipo de tejido semejante. Por ejemplo, estamos en el paro, un paro armado, un conflicto social armado que tenemos en el país y que de repente pues nos hace pensarnos esto, ¿no? Cuando no se pueden desplazar los alimentos desde grandes distancias, no solo el hecho de que traigan todos los químicos, sino que de hecho tal vez no nos puedan llegar en un rato, estos tejidos sociales son supremamente importantes acá en el mercado orgánico, un tejido social mucho más local, mucho más cercano, personas que están pensándose a sí mismas desde lo que comen, muy importante. Tenemos de hecho aquí a otra invitada, Faride. Te voy a pasar el micrófono para que te presentes, nos cuentes un poco tu historia, aquí cómo llegaste al mercado y también qué nos estás trayendo al mercado, qué ofreces acá. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad que nos dan de darnos a conocer en otros medios alternativos importantes. Pues mi vinculación básicamente al mercado orgánico viene de atrás, desde la apuesta de los ecobarrios. Desde el inicio en el barrio fui una de las personas del grupo que implementamos las primeras 80 huertas en el barrio, con mucha dificultad porque tendríamos que hacer inicialmente una caracterización para poder saber quién tendría vocación y poder darle mantenimiento a ese tipo de ecotecnias, que de alguna manera es un elemento vivo y que hay que permanecer en ello y tener una convicción real de que se puede producir alimentos en casa de muchas maneras y muchas formas, en balcones, en terrazas, en áreas pequeñas, y demostramos, digamos, que es muy posible. Después, en el marco de un diplomado que se hizo, estudiamos y profundizamos un poquito acerca de la permacultura y otras disciplinas y modos de producción distintas, amigables, y desde allí nace como nuestro... La pregunta inicial es cuál es nuestro sueño y cómo poderlo plasmar. A propósito, ahora que hablabas de no solamente es hablar, sino en la acción permanecer y poder hacer muchas cosas que hay por hacer. Entonces, nace el mercado, somos un comité, yo pertenezco al comité desde su inicio y también en ese mismo líneas, digamos, que tenía el ecobarrio. Hay un emprendimiento, y un emprendimiento de la cual también hago parte, que es un jabón lavaloza. Se hace con aceites de uno o dos usos reciclado. Sus ingredientes son 100% biodegradables y pues estamos cuidando el agua en ese sentido como emprendimiento aquí en el mercado. También pertenezco al comité donde le hacemos seguimiento a los productores y tratamos de enamorar a la gente que venga a ofrecer aquí sus productos. Labor que es bastante difícil porque la mayoría de la zona aledaña a Cali. Si bien el DADMA ha hecho un acompañamiento permanente y de, de una labor para que haya una reconversión hacia la producción orgánica. No es fácil, hay muchos productores que están en transición y otros que pues se han convencido y lo están haciendo, como Hermila y otras personas cercas que están acá en La Paz o hacia el kilómetro 12, kilómetro 18 y corregimientos pues más cercanos. La idea y la apuesta a largo plazo acá es poder traer productores, más productores y más oferta, pero no es tan fácil como les digo, porque si bien es cierto, hace mucho tiempo se habla de la agricultura orgánica y de la posibilidad de poder incursar en ellas y no perder dinero, digamos, porque pues no se trata de hablar de agricultura orgánica y que no sea rentable, pero la tarea es dura y dura porque pues digamos que si se habla hace 30 años, 40 años de todo lo que le hace daño al planeta, pareciera que apenas ahorita los jóvenes, ustedes, los demás atrasitos, porque yo ya he gastado bastante lengua, como que es que dan cuenta de que sí hay que hacerlo. Ve, Faride, veo. Me queda ahí sonando mucho esta experiencia que tuviste con relacionarte con el campo, ¿no? Ir a buscar estas personas que tú decías que algunas les cuesta la transición, otras tal vez no la quisieron emprender, pero sí hubo otras personas en el campo. Esta relación de las personas de la ciudad con las personas del campo y en esta transformación y transición conjunta, que nos cuentes un poquito tal vez de esa experiencia o contarnos también cómo puntualmente llegaron estas personas que viven en el campo a este ecobarrio, a esta manifestación del mercado en el ecobarrio. Bueno, yo te puedo contestar parte de tu pregunta, pero Jaime es quien ha estado al principio del proceso y él fue quien vinculó inicialmente las asociaciones, las fundaciones y algunos productores de la zona rural, o hizo los contactos, digamos. La labor mía básicamente ha sido como la visita y con otros compañeros y el desplazamiento hacia la zona rural para hacer un acompañamiento y una verificación de los cultivos que realmente pues que realmente se estén produciendo de manera orgánica y que mínimamente cumplan con unas prácticas agrícolas de buen manejo, ¿no? Vuelvo y reitero que no es fácil porque los vecinos, el vecino, por ejemplo, de Hermila o de otra productora, no, yo no puedo entrar en ese programa porque es que eso me sale muy costoso y fuera de eso también necesitan de una capacitación, necesitan de una ayuda permanente porque hacer agricultura orgánica no es tan fácil tampoco y requiere de bastante trabajo. Porque, es decir, es como realmente uno devolverse a los procesos, a todos los procesos que se hacían antes, ¿cierto? Es volver al principio de elaborar y concebir todo desde el hacer, y eso requiere trabajo, requiere tiempo. No es ir a una tienda y comprar un agroquímico, no es ir a una tienda y coger todo y venga, entonces yo se lo pongo. Es tratar de volver a eso, y para ellos también es difícil, igual como para nosotros acá, pues esperar que el mercado orgánico tenga una buena oferta, pues por eso no ha sido tan fácil. Sin embargo, le apostamos, le seguiremos apostando y pensamos que ha sido una experiencia muy, muy útil para todos, en muchos sentidos, de la convivencia, de poder acercarse a acercarse a la ruralidad y estar convencidos de que sí se puede y que seguramente pues crecerá nuestro mercado. Y era un sueño también que tenía San Antonio en esta plazoleta, que es un sitio ideal, es un sitio hermoso, Y bueno, y finalmente lo logramos y ahí vamos. También tenemos el acompañamiento de acá, de algunas personas que producen plantas de la experiencia del ecobarrio del Aguacatal. Allá pues es otro contexto, por aquí veo a alguien que puede hablar un poquito de la experiencia del ecobarrio del Aguacatal, el profesor. Entonces, eso es como básicamente. La otra pregunta sí me gustaría que se la hicieras a Jaime, porque él en un inicio fue quien contactó a las personas que están aquí todavía participando y trayéndonos los productos orgánicos desde la montaña. Bueno, muchas gracias, Faride. Vamos a seguir tu consejo, le vamos a llevar esta pregunta a Jaime. Rescato así de tu intervención, sobre todo de este tejido social que se denota, ¿no?, en lo que tú estás contándonos acá. Claramente todo este proceso ha hecho que se conozcan mucho más la sociedad, el pueblo, las regiones circundantes, que ustedes puedan haber hecho también esas conexiones, ¿no? Se empieza a convertir en una hermandad, pero a partir también de interacciones muy puntuales de donde uno deconstruye, deseduca para reconstruir procesos, aprender todos en conjunto. Se oye muy acompañado. Muchas gracias, Faride. No, a ustedes. Entonces, llevamos precisamente esta pregunta, nos hace presentar aquí a un compañero Jaime, al compañero Jaime. Él ya hace parte también de Transición, entonces queda perfecta esta conexión ahora. ¿Qué vamos a hacer con él cuando el micrófono? Hola, Camilo. Asuntos técnicos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muy bien. Bienvenido aquí a la charla. Muchas gracias, qué bueno estar por acá. Qué bueno, mira, justo aquí nos conectaron con una pregunta, nos comentan que tú eres la persona que estuvo en ese tejido con las poblaciones que no son de aquí del barrio y que más bien empezaron a traer los productos orgánicos y quisieron además una relación, empezaron una relación con ellas, pero ¿cómo fue esa relación? Quisiéramos saber cómo son esos primeros pasos para que tal vez personas que viven en la ciudad, que quieren empezar a hacer algo por el estilo como este mercado, pues tengan consejo de cómo llegar a otra comunidad, una comunidad campesina y empezar a hablar del orgánico, de la transición. Cuéntanos esa experiencia. Pues muy bien, mira, cuando empezamos a soñar en el tema del mercado, en el marco del proceso de ecobarrio, sabíamos que este era un proyecto para el barrio, para San Antonio, pero no solo para San Antonio, era un proyecto también para los barrios aledaños, para la ciudad y también para la zona rural, ¿sí? Entonces, el mercado es un proyecto de relocalización, ¿de acuerdo? Donde podíamos mover muchos pequeños comercios, iniciativas que habían en las personas del barrio, pero no nos queríamos quedar ahí. Queríamos que esto fuera como una especie de nodo que pudiera unir el barrio también con las personas de la zona rural que están con unos principios de sustentabilidad similares. Sí, entonces lo que empezamos fue hacer contactos con personas de todos los corregimientos que tuvieran procesos, digamos, de agricultura orgánico, que estuvieran en transición y que tuvieran todo el interés de participar en un sueño como este, que es un sueño colectivo, un sueño que es distinto, alternativo, un sueño donde prima más la solidaridad que la competencia, un sueño donde prima más lógicas de cooperación, ¿sí?, de encuentro, de solucionar las diferencias que también a veces se presentan de una manera chévere, una manera amigable, un espacio para encontrarnos. Eso fue lo que soñamos desde el principio y es un poco lo que estamos viendo ahora. Este sueño lo estábamos gestando hace justo 2 años, estábamos en el momento, vamos a cumplir, ya me imagino que ya han mencionado, 2 años de tener el mercado, ahora en abril. Entonces empezamos a hacer eso y empezamos a contactar a muchas personas a partir del contacto de las personas que conocían. Obviamente en el barrio hay personas que conocen de procesos orgánicos, de agricultura orgánica, de otros procesos comunitarios que hay en zonas rurales y los quisimos empezar a traer, empezar a acercar, entonces los empezamos a invitar. Hicimos una convocatoria más amplia y en el proceso que íbamos avanzando de construir como los acuerdos básicos del mercado, que son los acuerdos que tenemos operativos, íbamos convocando personas. Y lo más bonito es que muchas personas que han pasado esta mañana por aquí son personas que desde hace 2 años, doña Armila que estaba, hace 2 años ella conoció, se enamoró del proceso y empezó a participar, y como ella varias personas, y fueron llegando, y con esas personas empezamos a construir los acuerdos básicos que nos permiten estar ahora acá. Y obviamente esto ha tomado otros caminos, se ha ampliado, sí, han llegado muchas personas nuevas, han llegado personas de otros barrios también. que tienen los mismos principios. Construir una forma distinta de relacionarnos entre nosotros, una forma distinta de relacionarnos con el medio ambiente, aún en la ciudad. En la ciudad estamos haciendo procesos de sustentabilidad, estamos haciendo procesos de transición. Y eso es lo que nos trae acá. Y nos vamos encontrando, que es lo más bonito. Es como que nos va trayendo y nos vamos encontrando. Y así, segura, así es como están ustedes también aquí y como estamos todos acá. Entonces, pues, qué berraquera. Chévere, vamos al inicio, de todas maneras, porque entraste con una pregunta, ya te teníamos una pregunta, pero ¿quién es Jaime? Cuéntanos también, así, preséntate un segundito, ¿quién es Jaime? ¿Por qué haces parte así de este combo de transición también? ¿Desde cuándo estás así en relación con todo este combo? Pues yo creo que llevo mucho tiempo en el tema de transición, y de transición interior también, y de mi participación en los procesos de transición. Empecé participando en los llamados de la montaña después de que regresé a Colombia, hace como 10 años. Y afuera empecé a participar y participo mucho en los llamados de la montaña. Empecé a participar en los temas de transición, en los grupos de estudio. Inquieto siempre por estos temas, porque es que si no le ponemos atención a estos temas, pues nos quedamos, pues, sí, la viabilidad de lo que somos también. Entonces, y tuve la oportunidad cuando inició el proyecto de Ecobarrios, participar en él desde el equipo técnico de la Universidad del Valle. Yo he sido profesor de la Universidad del Valle, he trabajado en proyectos con la Universidad del Valle, y desde ahí tuve la oportunidad, primero institucional y ya después del tejido comunitario, de seguir participando. Vivo muy cerca de uno de los ecobarrios, en el barrio Aguacatal, soy habitante del Aguacatal, vivo al frente de un río, me interesa que mi unidad donde vivo podamos hacer una ecounidad. Bueno, hay muchos sueños ahí trabajando a nivel urbano y en eso es lo que estoy ahora. Muchas gracias, Jaime. De todas maneras, quisiera poder hilar algunos otros temas contigo, porque precisamente al tú hacer parte de todas estas agrupaciones, tanto locales como en este caso transición también a nivel nacional, pues que nos dieras, por ejemplo, un panorama de lo que está pasando en los ecobarrios en este momento, esa interacción, ese tejido más amplio que además se hace con el campo, que precisamente estás contando, no solo los ecobarrios están haciendo acciones dentro, sino que eso fomenta y genera pues muchísimos otros lazos con otras latitudes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el panorama general, para también así también darle la bienvenida a otro ecobarrio y a la voz de Carlitos. Cuéntanos cómo están trabajando estos cuatro ecobarrios. Perfecto, bueno, Cali ha tenido el privilegio, yo creo, de, aparte de tener unos procesos interesantísimos, históricos en los barrios, todo el proceso de organización que hay, de trabajo comunitario, de trabajo comunal, autónomo desde los barrios, también ha tenido interés desde la institucionalidad de impulsar estos procesos. Entonces son procesos, yo no digo que surjan de uno u otro lado, sino más bien que se encuentran, como sucede también con la vida, ¿sí? Y entonces a nivel como, entre comillas, institucional, hay cuatro barrios en este momento, ¿sí? San Antonio, El Aguacatal, Salomé, Altos de Santa Elena, y hay unos más camino, impulsados también por lo que hay en la política de adaptación al cambio climático de la ciudad, ¿sí? Pero aparte de eso, hay muchos otros barrios que también están haciendo su transición, digamos, y están teniendo iniciativas de distinto tipo, que yo creo que eso es una gran riqueza, ¿sí? De distinto tipo, personas en los barrios, como hay en todas partes, en la ciudad, en el país, en el mundo, que ya han tomado cierta conciencia y están atentos de lo que está pasando y están tomando acciones cotidianas, y eso me parece que es muy valioso. Y eso es algo que, si se impulsa por la parte institucional, excelente, que si se impulsa por la parte comunitaria, excelente, que si se impulsa por proyectos como el proyecto nuestro de transición, pues maravilloso. Nos encontramos todos y yo creo que eso es lo que le da fortaleza a los procesos, esa diversidad, esos distintos lugares de los que surgen y esos encuentros donde se potencian estas cosas. Entonces, en Cali están estos cuatro ecobarrios que queremos, por ejemplo, acá está Carlos del ecobarrio Guacatal, estamos en medio del barrio San Antonio, pues, esta maravilla de barrio, y la idea es que nos podamos encontrar todos para eso, para seguir trabajando juntos, para poder compartir, para divertirnos, ¿sí? Para compartir nuestros aprendizajes, para seguir aprendiendo juntos, y en eso estamos. Y también una cosa muy importante que tiene la transición, que tiene los ecobarrios, que tiene todo eso, y eso es algo que aprendimos también del movimiento ambiental, es el pensamiento sistémico. Sí, o sea, no podemos pensar en ecobarrios si no tenemos relación, si estamos en una ciudad, si no pensamos también en cómo la ciudad se relaciona con todo un entorno, sí, particularmente Cali, con todo un entorno riquísimo en términos, digamos, de los servicios ecosistémicos que tiene la zona rural. Entonces, desde ahí, cuando pensamos en ecobarrios, qué maravilla poder pensar en ecobarrios, pero también, por ejemplo, ecoveredas, ¿sí? También corregimientos que están vinculados, porque eso nos da otra lectura, otra visión sistémica, amplia y rica, que es lo que necesitamos para avanzar en estos procesos. Chévere, Jaime. Te invitamos a que te quedes de todas maneras en esta mesa redonda. Precisamente hoy Transición es el que cobija ampliamente a todos estos proyectos y personas que estamos aquí sentados y sentadas. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes que están aquí. Qué maravilla. Gracias al Pirata aquí transmitiendo. Qué bien. Y gracias a toda la gente linda que anda por acá. Cada quien sigue entonces. Carlitos. Chévere, invitamos a Carlitos. Carlitos, adelante. Muy buen día. Carlitos, tú vienes del barrio Aguacatal. Este es otro ecobarrio. Y este es otro pirata que se une acá a esta embarcación. Es otro pirata, además. Entonces, en principio, si nos puedes presentar un poco desde tu perspectiva, obviamente tú, presentarte, porque haces parte de este combo de Transición también, ¿no? Y sí. Ahí introducirnos un poquito a lo que es el ecobarrio El Aguacatal. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Arango, yo soy habitante de la urbanización Aguacatal. Vivo allí hace casi 35 años en la urbanización y he tenido la oportunidad de vivir un proceso muy interesante de una progresiva transformación de la urbanización Aguacatal, primero en un bosque, es decir, la urbanización era una construcción de vivienda popular en unos potreros que estaban completamente desmantelados, que no había sino pasto, que antes era una cancha de motocross. Los habitantes de la urbanización Aguacatal en esa época empezaron a sembrar árboles, había iniciativas individuales y a veces había iniciativas organizadas, pequeñas mingas, para sembrar árboles alrededor de la urbanización y dentro de la urbanización. Y después de 30 años nos encontramos con que es primero que todo un bosque habitado por un sueño, que es el sueño del ecobarrio. Entonces, desde el año 2001 pasó por la urbanización Aguacatal la caravana Arcoíris para la Paz. Eran dos buses que venían desde la ecoaldea Huehuecoyotl de México, con Alberto Ruz, el subcoyote Alberto a la cabeza. Estuvieron habitando en la urbanización Aguacatal durante 3 días. Tuve el honor de poderlos hospedar en mi casa. Y ellos realizaron una serie de actividades en la urbanización orientadas a sensibilizar a la población para desarrollar proyectos de sustentabilidad. En esa época se hablaba de estar sembrando ecoaldeas. Y posteriormente, como producto de esa siembra de ecoaldeas, empezaron a surgir en diversas partes del país iniciativas ecoaldeanas. Y en el año 2005 se hizo el primer encuentro nacional de ecoaldeas, el llamado de la montaña, donde yo participé y digamos yo estuve ya. A partir del momento en que pasó la caravana Arcoíris para la Paz, ya empecé a enredarme con la red de ecoaldeas, a enredarme con la red latinoamericana y la red mundial de ecoaldeas. Y ese es como el gran movimiento que inspira y apoya y ayuda a que se desarrollen los procesos de ecobarrios. Posteriormente, en el año 2010, Claudio Madone y Beatriz Arjona realizaron en la urbanización Aguacatal una conferencia sobre ecobarrios y pueblos en transición. Entonces ya el movimiento de transición se estaba manifestando y en ese mismo año entonces que presentaron esa conferencia allá en la urbanización, que hubo una bastante asistencia de la gente, desarrollamos un primer proyecto, elaboramos un primer proyecto que se llamaba la urbanización Aguacatal, primer ecobarrio de Cali. Eso hace 10 años. Y desde entonces estamos dando lora con el tema de ser un ecobarrio. Entonces se desarrolló ese primer proyecto que básicamente queríamos que fuera un proceso educativo con la comunidad para construir el plan de desarrollo de la urbanización, pero posteriormente derivó en, por manejos que se hicieron en una fundación que ejecutó el proyecto, derivó simplemente en proyecto en talleres de arte, de arte, de teatro, etcétera, y no se pudo desarrollar la idea de construir participativamente el plan de desarrollo de la urbanización. Posteriormente, ya en el año 2014, entonces hicimos una jornada comunitaria donde participó la comunidad realizando el primer diagnóstico comunitario sobre los problemas de la urbanización. Sí. Chao. Bueno, y de ahí salió la idea de lo que llamamos el árbol de los sueños, donde colocamos todos los sueños de la urbanización. Y luego sistematizamos esa información, hicimos un boletín y a partir de ese boletín entonces convocamos a la comunidad a elegir una junta de acción comunal comprometida con ese sueño del ecobarrio. Entonces ya en el año 2016 se hizo la elección de la junta de acción comunal comprometida con ese plan y teniendo una junta de acción comunal posicionada tratando de desarrollar ese proceso, nos invitaron a formar parte de la mesa de ecobarrios del municipio de Cali, donde entre todos hemos construido una definición conceptual de qué es lo que se entiende por un ecobarrio. Entonces yo creo que es importante mencionarlo. Es decir, un ecobarrio no es un territorio propiamente dicho, sino una comunidad. Un ecobarrio es una comunidad que habita un territorio y es una comunidad que está comprometida con mejorar el vínculo con el medio ambiente, con mejorar sus condiciones de vida. Lo que hace un ecobarrio no es unos productos terminales de si tienen o no tienen manejo de aguas o si tienen o no tienen energía solar, sino una comunidad comprometida con lograr, con avanzar en esa dirección. Eso es lo fundamental. Entonces entendemos ecobarrio por una comunidad que está jalonando para transformar el barrio que ya previamente existía en unas condiciones que atentaban contra el medio ambiente. Esa es la idea del ecobarrio. En esa dirección hemos venido trabajando con la Mesa de Ecobarrios de Cali. En ese contexto apareció el proyecto del DAGMA, de transformación urbana en ecobarrios. Entonces en ese proyecto del DAGMA nos incluyeron y nosotros dijimos, nosotros no queremos que nos hagan una intervención institucional, sino que nosotros sabemos para dónde vamos, tenemos la gente y queremos que nos respeten el proceso participativo que tenemos en la urbanización. Entonces el DAGMA dijo, perfecto, hagan su propuesta y la miramos. Entonces llamamos a nuestros amigos de Casa Colombia, que son nuestros aliados, los de la red de Ecoaldeas, llamamos a nuestros amigos, presentamos una propuesta de casa al DAGMA y el DAGMA dijo, nos gusta la propuesta, la aprobamos con la condición de que se realice en la urbanización Aguacatal y también en San Antonio, y en ese momento se pensaba en incluir a Salomía. Entonces conformamos el equipo del diplomado para capacitar 40 líderes comunitarios en cada barrio. Y participamos en la propuesta. Yo entré como docente, porque también soy docente de la Universidad del Valle, entré como docente dentro del diplomado y como estudiante para recibir la formación que daban los otros compañeros, y se realizó el diplomado como parte del proyecto de transformación urbana en ecobarrios. Entonces, el proyecto del DAMA fue un proyecto muy, muy importante porque dinamizó mucho la participación comunitaria, capacitó 40 líderes comunitarios, realizó una serie de implementaciones en huertos caseros, composteras domésticas, manejo de aguas lluvias, manejo de residuos sólidos y cine al parque, una serie de actividades que promovían la participación de la comunidad, y digamos que fue un proceso muy importante, tanto en San Antonio, donde también dio origen a la creación de San Antonio como ecobarrio, como en la urbanización Aguacatal. De todo este proceso, pues fue un gran aprendizaje, pero todavía nos quedamos cortos en el sentido de que es necesario profundizar en los procesos organizativos de la comunidad, porque lo que hace el ecobarrio, lo que hace realmente un ecobarrio lo sea, es que haya una comunidad organizada que avance en esa dirección y que vaya creciendo como comunidad y que avance en la dirección de fortalecer los procesos de ecobarrio. Estamos trabajándole a ese proceso de fortalecer los procesos comunitarios, y en el caso de la organización Aguacatal tenemos 6 grupos de trabajo que han elaborado 6 proyectos escritos y que estamos en este momento en búsqueda de financiación para que esos proyectos que son autogestionados por la comunidad, que no son proyectos institucionales, despeguen y de esa manera se siga fortaleciendo el proceso participativo de la comunidad. Ahí vamos, entramos a una nueva administración de la alcaldía, estamos participando en la elaboración del plan de desarrollo de la ciudad de Cali y estamos luchando para que el componente de los ecobarrios quede incluido en el plan de desarrollo de Cali. Parece ser que hay una buena coyuntura que apoye los procesos de ecobarrios y he oído simplemente que se quiere privilegiar hacer procesos de ecobarrios en la zona del distrito de Agua Blanca, en la zona oriental de la ciudad, etcétera. Y bueno, si eso es así, maravilloso, me parece que es muy bueno de que se esté pensando en desarrollar ecobarrios en los sitios más empobrecidos de la ciudad. Eso sería básicamente lo que te podría contar ahorita, a ver qué. Chévere, Carlos, pues importantísimo todo este recuento que nos has hecho. Sí. Nos estás contando una historia no solo del aguacatal, sino precisamente todo un proceso de estructuración y desestructuración, todos los vaivenes incluso, ¿no? Sí. Todas las problemáticas que puede llegar a tener procesos semejantes, ¿no? Porque como cuentas, un ecobarrio no es un límite geográfico y lo que se da ahí nomás, sino como las personas que estamos ahí dentro, ¿no? La comunidad es lo que realmente hace un ecobarrio. Y mi pregunta sería, precisamente teniendo en cuenta todos esos vaivenes, todos esos altibajos y las problemáticas que puede llegar a tener incluso en la relación de la independencia después con lo estatal, como ecobarrio, como sentirse ecobarrio y como comunidad en un proceso semejante, en este momento el aguacatal, ¿qué nos puede dar ejemplo, qué nos podría presentar hoy? Si ¿cómo se puede, por ejemplo, la gente en este momento relacionar con el aguacatal, si quieren aprender algo de allí? ¿Cómo nos podrías Bueno, lo que podemos hacer desde la organización Aguacatal es compartir la experiencia y compartir los aprendizajes, tanto positivos como negativos, las dificultades que se han tenido, de todo ello se aprende. Como urbanización en este momento estamos elaborando un documento que es efectivamente lo que se quería hacer hace 10 años, ya está casi concluido, el plan de desarrollo integral de la urbanización Aguacatal en clave de ecobarrio. Tenemos ya toda una información diagnóstica que salió no solamente de la jornada del árbol de los sueños, sino de la jornada del diplomado, donde se produjo mucha información, se realizó una encuesta, se realizaron una serie de estudios sobre el índice de carbono, sobre resiliencia comunitaria, etcétera. Entonces hay toda una información que no se puede quedar en los papeles. Entonces cogimos toda esa información, la estamos sistematizando y ya tenemos el diagnóstico de lo que es la problemática de la urbanización Aguacatal, documentada con procesos hechos con la comunidad y con encuestas, con conceptos técnicos. Entonces, lo que viene ahorita es seguir avanzando en la discusión de esa información, consolidar el plan de desarrollo y entrar a jugar en la ciudad con una urbanización que ha desarrollado la capacidad organizativa hasta el punto de tener su propio plan de desarrollo, que eso son situaciones muy excepcionales que normalmente no se ven en un barrio. Ahorita se habla fundamentalmente de los planes de desarrollo de la comuna, de las comunas, pero no se habla de planes de desarrollo de barrios. Entonces esperamos que este documento oriente otros procesos de planificación y otros procesos de desarrollo de la ciudad de Cali y otras partes del mundo, digámoslo así, ¿no? Qué bueno, muchas gracias por compartir eso. Bienvenidos también a que conozcan el Aguacatal. Yo tengo la suerte de estar en este momento de huésped allí. Y algo que quería sumar es, por ejemplo, hay una experiencia de bosque recuperado. Es un bosque maravilloso. Esta montaña durante 30 años ha sido replantada, repensada, resentida, ¿no? En ese caso por los habitantes del Aguacatal y le han dado vida de vuelta, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitito de eso. De la experiencia de ese bosque recuperado que tienen allí. Pues ese es una la recuperación del bosque es una actividad constante que se ha venido haciendo, no de una manera muy sistemática, digamos que obedezca a un proceso de planificación, pero sí ha sido una experiencia donde constantemente las personas están sembrando árboles, están cuidando los árboles y están disfrutando del paisaje. Tenemos en este bosque, creo que es el único reducto de refugio de las especies menores de aves, de mamíferos, de reptiles, etcétera. Es el único refugio que queda en la zona donde todo lo que antes era bosques y que ahora lo han tumbado para construir edificios, todas esas especies menores se han ido a refugiar en este pequeño bosque y cada vez hay más fauna. No, tenemos ardillas, tenemos chuchas, tenemos iguanas, tenemos hay serpientes, hay búhos, hay pájaros carpinteros, hay muchas especies diferentes. Ese es el nicho de refugio de las especies menores que tenemos. Tenemos que fortalecer eso. De eso tienen mucha conciencia los jóvenes y ellos han desarrollado prácticas para darle comida a los pájaros, para protegerlos, etcétera, para liberarlos de las jaulas, etcétera. Conozco varias historias en ese sentido, ¿no? Entonces me parece maravilloso y tenemos que seguir insistiendo en que somos un bosque atravesado por un sueño y tenemos que seguir trabajando en fortalecer ese sueño. Sí. Qué lindo, es que es muy lindo, en serio. Es ver precisamente cómo estos ecobarrios son refugio también, son manifestaciones de resistencia y en este caso de transformación, de transición total. O sea, era un peladero según la montaña cuando este proceso comenzó. Según las fotos. Y ahora está lleno de vida, ¿no? A nuestros hermanos y hermanas animales, plantas, les hemos dado la oportunidad, ustedes les han dado la oportunidad en este barrio de a través de todo este proceso, todo este trabajo, dar vida de vuelta a esa montaña. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Camilo, muchas gracias a ti, muchas gracias al Pirata y a todos los amigos de Transición Colombia, y entonces aquí estaremos, seguiremos jalando para que estas utopías se sigan convirtiendo en realidad. Un abrazo para todos. Bueno, en este momento tenemos un saludo en exclusiva que nos está llegando aquí para amplificar para toda la gente del Ecobarrio San Antonio y para toda la gente del proceso Transición Colombia. Tenemos un saludo muy especial que nos manda Beatriz del Proyecto Gaia, a quien estuvimos acompañando en el llamado de la montaña. Así que nos vamos con las palabras de Beatriz. Bueno, en contados instantes nos vamos con las palabras de Beatriz, así que aquí van. Muy buenas, soy Beatriz Arjona, comunicándome desde Boyacá y muy feliz de estar acompañando radialmente o gozando radialmente esta transmisión desde el Ecobarrio, desde el mercado alternativo del Ecobarrio San Antonio, y estar escuchando también en este momento a Carlos Arango del Ecobarrio La Guacatay. Es una gran alegría para mí estar acompañando este proceso. Yo fui una de las personas que participó en el proyecto del cual Carlos está hablando en este momento. El proyecto con apoyo del DAGMA y la Universidad del Valle, en el que dimos un gran apoyo al desarrollo de estos dos ecobarrios en Cali, con un programa del diplomado, formando 30 personas de cada uno de los dos barrios como gestores de transición hacia la sostenibilidad en ecobarrios, con el montaje de los huertos urbanos, el cine al parque, y la iniciativa de este mercado que, como ustedes están viendo hoy allí, desde donde se está transmitiendo, pues es una idea que sigue viva. Así que pues muy contenta que esto está pasando y feliz de estar acompañando aquí a través de Frecuencia Pirata, y gracias a los compañeros de Transición Colombia, Arturo, Jaime, Camilo y todos los que están allí, y a Frecuencia Pirata por estar apoyando con este medio de difusión, porque cosas buenas también pasan en Colombia, están pasando, y todos nosotros somos los responsables de que sigan pasando más. Gracias. Bueno, así es, aquí estamos conectando diferentes ideas, diferentes pensamientos, generando una red, generando un tejido, una inteligencia colectiva con todos estos pensamientos, compartiendo un poco sobre toda la experiencia de este mercado orgánico y de este proceso del ecobarrio de acá de San Antonio y de los ecobarrios, porque son realmente varios ecobarrios con los que hemos hablado en este momento, ¿cierto, Camilo? Toda la verdad, Javi. Precisamente estamos aquí súper bienvenidos, súper a gusto en este mercado, con mucha gente muy linda que estamos conociendo. Poco a poco nos está sumando a este tejido. Oiga, yo no sé qué hacer. ¿Será que nos devolvemos a Bogotá o nos quedamos acá en Cali? ¿Por qué dice? No, yo no me quiero devolver. Acá nos están tratando muy bien. Muy bien. Difícil salir de Cali con todo este buen trato que nos han brindado. Me asustó. Yo no me quiero ir. Vamos a continuar aquí aleteando en Cali, en vivo y en directo, abriendo los micrófonos para que vengan a expresar sus ideas, conectarnos por medio de las ideas. ¿Con qué continuamos ahorita, Camilo? Pues tenemos más invitados e invitadas, tenemos una fila por acá, se están acercando y eso me encanta porque es micrófono abierto. Recuerden así a todos los productores y productoras que están por acá, también las personas que vienen aquí a comprar y quieren dar su opinión, contarnos simplemente por qué estamos hoy reunidos acá haciendo tejido. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La voz también hace tejido a través de esta radio pirata. Así es, compartiendo por medio del diálogo, el nuevo círculo de la palabra, la radio, la mesa radial. Bien ahí, utilizando todos los medios posibles para la resistencia, para escucharnos. Entonces, preséntate, cuéntanos a ver de dónde vienes un poquito y un resumen también de todo lo que nos quieras decir. Bueno, muy buenos días, tardes ya. Me llaman Lucy Estela, represento la Fundación Agroecológica Colombiana por la Vida en el municipio de Agua y Cali. Trabajamos en red de mercados a nivel de Valle del Cauca y pues hemos empezado hace nomás como unos 20 años, donde empezamos a fundar el Mercado Soprogránicos Cali, que está ahora en estos momentos en Palmetto, y nos unimos con el Mercado de Ecobarrios hace unos casi cerca de 2 años. Este proceso que hemos adelantado pues viene de muchas experiencias individuales, muchas mujeres cabeza madres de familia que pues en su momento tuvimos algo que ver en un envenenamiento. Hablamos de agroquímicos, pero yo diría tóxicos, que de una o de otra forma daña nuestro organismo por la manipulación errónea que nos ha sometido muchas veces. Se puede decir que la propaganda, ese de la chispa de la vida, que tú sabes que no es tan chispa de la vida, y muchas cosas más que hoy por hoy dejamos los valores y mucho que ver. Hace poquito al joven que está al frente mío le decía, mi generación, excuse, pide perdón por haber hecho un cambio erróneo. Ahorita nos tocó volver a hacer el cambio real. Cambiamos el jugo de naranja de exprimir por el TAM, te dije así, ¿no? Entonces fue un cambio facilista, ¿sí? Y en ese facilismo acarreamos una cantidad de enfermedades que hoy los jóvenes tienen y nosotros no tuvimos a la edad. Estamos viendo gente con SIDA, con cáncer, con diabetes, con colesterol a los 10 años. Dios mío, eso nunca se vio antes, nunca. Entonces, yo como citadina, que fui mucho tiempo, ahorita soy la transición entre la parte de producción ecológica con la ciudad, hago un enlace porque a la hora de la hora, como le decía también al joven, todos tenemos que ver con agricultura porque todos nos alimentamos. Infortunadamente, hablamos, y también hago algo de agrotóxicos, porque necesitamos alimentarnos y tener una soberanía alimentaria, que es la que hemos tratado de, con nuestra fundación, crear una escuela que llama Por Pachamama Viva. Tenemos también una cooperativa de transformación de productos para, pues, mejorar y darle un valor agregado a nuestro producto, por ejemplo la cúrcuma, la piña, el café, los mismos ajos. Bueno, tenemos harina, y de ahí por eso nos unimos a una red. Aquí no solo hay productos de Dagua, hay de Tuluá, de Medellín, de Bogotá, a través de la red que nosotros estamos unidas. ¿Esta es una red? Sí, señor. Esta es una red que está, como cuentas, más allá de incluso la región Valle del Cauca, ¿no? Sí, señor. En estos momentos era que estábamos atomizados. Y cuando nosotros nos tienen atomizados, podemos estar en muchas partes, pero en el momento en que empezamos a unir estas sinergias y empezamos a retroalimentarnos, entonces podemos empezar a hacer un cambio masivo. De hecho, hoy la escuela Pachamama Viva en Dagua ya tiene un proceso con el Colegio Gimnasio del Dagua para empezar a que los jóvenes tengan unas huertas del colegio y huertas caseras. De hecho, aquí en Cali también lo hemos hecho con Centelsa, con Cobres de Colombia, como un emprendimiento individual de la Semana Ambiental de estas empresas. Entonces, son cosas que vamos uniendo y se van creando, porque debemos hacer un cambio, y lo necesitamos ya, no solo por el cambio climático, sino por nosotros mismos. Yo no te puedo decir a ti que te amo si yo no me amo ni me respeto, ¿sí? Es coherencia, ¿sí? Nosotros no podemos decir amar a la naturaleza y cuidarla si no tenemos respeto por nosotros mismos. Cuando hablamos de red con Jaime, uno de los fundadores de esto, era la red de consumidores. Tenían que unir, es la alianza entre esta gente que quería comer sano con los que estamos queriendo producir sin veneno. No envenenar a una sociedad, y una sociedad que no quería seguir envenenada. Que nadie, bueno, no vamos a nombrar empresas multinacionales que sabemos claramente que nos envenenan y que, pues, infortunadamente, pues, nos dan el veneno, pero también nos dan la medicina y se vuelve un negocio. Oh, no vamos a negar que todos sabemos que la salud es un negocio. ¿Sí? Sí, total, total. Y son nombrables todas estas empresas. En esta Radio Pirata son nombrables. Así, Valle. Ve una pregunta. Claro que sí, hagamos el listado de una vez de todas esas empresas. Aunque no, mejor no les demos publicidad en esta radio. No, ya todos sabemos que son muchas las empresas las que nos están queriendo envenenar para que sigamos siendo consumidores y vendernos al final la solución después de que nos regalan el veneno. Pero, así que dejémoslo hasta ahí con esas empresas. Claro, pero precisamente en la transición que estamos en este momento en el mundo entero, porque las manifestaciones son todas, como tú dices. Total. En París somos muchos también, hay redes también muy fuertes. Precisamente Alemania. Hoy vienes a compartirnos de esta red, ¿no? ¿Cómo nos podemos juntar a esta red? ¿Cómo podemos buscar a aquellas personas? O también, no sé, un llamado, una invitación a que vengamos a mercados como este, que tú nos puedas hacer desde tu red, desde tu experiencia. Bueno, claro que sí. De hecho, para mí es algo como que, oh, por Dios, este 2020 es como el año que sí vamos a hacer como ese despertar de la conciencia, ¿sí? Porque necesitamos hacer un cambio y ya dejar de estar atomizados. Cuando nosotros arrancamos en el 2020 parecíamos un salmón contra la corriente. Hoy vimos que éramos muchos los que estábamos nadando y que estábamos haciendo un cambio. Entonces podemos unirnos. De hecho, pues yo hablaría en la red de ustedes, en la próxima reunión que tiene la red, que es cada mes, es los martes, este 18 nosotros vamos a tener reunión, pero igual nosotras nos dividimos en diferentes reuniones, somos varias, tenemos reuniones en diferentes partes, porque está la cooperativa Biovalle, que es en Ginebra, porque fueron los que nos dieron la mano para poder hacer el proceso de transformación de alimentos. tengo yo a estar en una endagua y mi compañera iría a la red de Buga. Entonces, aquí con Yamilé, voy a comprometer a Yamilé aquí una vez. Yamilé Lozano, presente. Venga, comprométese con la radio. Venga, se jovencita. Solicita sí. En esta sí. Mesa radial. Siga, siga, siga. Siga, siga. Yamilé es tímida de día y temida de noche. Cansón. Para nada. Bueno, no, muy linda. Ella es divina. Ella es divina. Bueno, la idea es de que podamos vincular este proceso de información a la red. Entonces sería como que tú, como nos vas a representar en la red el martes, ella nos va a representar en Buga a todo el proceso que está en el suroccidente. Entonces, pues aquí la comprometo a que haga la publicidad del Radio Pirata. Claro, bienvenida, Yamilé. Y también para que nos cuentes puntualmente hoy en el mercado qué nos estabas trayendo tú, ¿no? Preséntate, cuéntanos cómo haces parte de este mercado aquí en San Antonio. Bienvenida. Oh, hola, hola. Qué rico participar con ustedes aquí en Radio Pirata. Frecuencia Pirata. Frecuencia Pirata, muy chévere el nombre, muy original. Bueno, el proceso con nosotros pues viene por una tienda que tuvimos con Clotilde Urrutia, que está por acá también. Una idea que nos nació desde el corazón de empezar a cuidarnos nosotras, pero también a brindar ese beneficio a muchas personas. Entonces empezamos con productos agroecológicos, procesados, frutas, verduras, y pues trajimos ese proyecto acá a Mercasano. Pues tenemos muchos productos, pero también estamos, pertenecemos a la red de mercados campesinos agroecológicos del Valle, y ahí se está haciendo un trabajo genial, pues que ellos ya tienen, las personas que están ahí ya tienen bastante experiencia porque llevan aproximadamente 19 años, 20 años más o menos en ese proceso, y pues de ahí han salido hijitos como nosotras. Eso les cuento. Qué lindo saber que el Valle además ya tiene su red. Entonces, invitando a la gente a que se acerque también, ¿no? A productores y productoras, después a la gente que quiere venir y también tener estos productos y empezarse a cuidar y empezarse a comer bien y empezar a cuidar también sus cuerpos, que vengan al mercado agroecológico aquí en San Antonio los sábados y a tantos otros puntos que me imagino que se puede, que hay en todo el departamento, ¿no? Claro que sí, sería maravilloso que la gobernación, la alcaldía se uniera a apoyar este tipo de iniciativas, porque es que nosotros sin salud no somos nada y lo que metemos a la boca es lo que nos genera salud. Entonces, esta iniciativa de Ecobarrio pues sería genial que lo tuviera Cali por todas partes, pero pues en realidad el apoyo institucional no es como a veces uno quisiera que fuera. Entonces nos toca empezar con las uñas, pero con muchas ganas, ¿no? Eso es todo, si tenemos las ganas y si creemos en nosotros. A veces la gente piensa que estamos locos, por ahí me decía alguien, no, tranquilo, eso es normal. Somos locos que creemos en nosotros mismos y por eso son iniciativas que se van dando con el tiempo, con mucho esfuerzo, pero ahí vamos. Entonces, genial que personas que también tienen este tipo de emprendimientos, este tipo de pensamiento y que cultivan también orgánicamente, pues se unan a nosotros. Este mercado les abre las puertas para que vengan y nos acompañen y nutran, porque hay espacio para ellos. Y también a los consumidores, aquellas personas conscientes que quieren alimentar su cuerpo, su mente, su espíritu, su corazón, pues que vengan acá todos los sábados. Desde las 7:30 de la mañana ya hay carpas acá, aproximadamente hasta las 5. Entonces, que se acerquen y que nos ayuden a regar este mensaje. Muchas gracias a ustedes también por regar el mensaje, ¿no? A ustedes. Son las semillas ahí que multiplican. Y bueno, sí, invitando a todas las personas, incluso las que todavía no comen orgánico o no cultivan orgánico, que también vengan a aprender. Este es un gran lugar para aprender. Este es, digamos, como uno de esos puntos en donde se reúnen personas con muchos saberes, con muchas experiencias, las redes mismas tienen experiencias, estos ecobarrios tienen experiencias y es, estamos todos para aprender, para hacer transición. Esto es una escuela, termina siendo una escuela popular y desde aquí estamos aprendiendo, tejiendo saberes y eso es lo más importante, la transmisión de todos estos conocimientos y fortalecer todo este tejido. Y es muy importante el diálogo y poderlos escuchar, escuchar todo lo que se ha hablado hoy. Creo que nos nutre mucho a nosotros que vinimos justamente a eso, a aprender de ustedes. Es maravilloso que toquen ese punto, ¿sí? Porque es que todos tenemos saberes dentro de nosotros. No, el conocimiento no es nuestro. O sea, si yo me invento algo, no es mío. Es algo que, una idea que surgió y tengo que empezar a promoverla, porque eso beneficia a muchas personas. Entonces el conocimiento no es de nadie, es de todos. Y aquí se aprende mucho. Las personas que vienen acá, les encanta que uno les diga cómo hago mi proceso, qué he aprendido de mi propia vivencia, porque esa experiencia es la que me da la base y la seguridad de yo poder hablarle a la gente de que sí funciona porque conmigo ocurrió, que contigo puede pasar de otra manera, sí, pero va a pasar. Entonces la gente está ávida de conocimiento. Y sí, estamos en eso, ¿no? Somos igual seres, creo que naturalmente ávidos de conocimiento, somos naturalmente creativos, naturalmente curiosos y pues aquí estamos precisamente en un momento incentivándolo, ¿no? Muchas gracias por participar de este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos. Camilo y Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Seguimos invitando aquí a todas las personas que se acercaron a este mercado y que también hacen parte del mercado a que vengan a contar sus experiencias, a que vengan aquí a tomar el micrófono con el pirata. Tenemos aquí, por ejemplo, un amigo, un compañero de transición de colapsología, de vuelta. No, escuchando ahora lo que comentaba la compañera, me parece muy importante lo de incluir a todo el mundo, ¿no? O sea, desde la experiencia, conectar redes y que no hay, desde la base, es importante como no atacarnos los unos contra los otros, ¿no? Porque no porque unos, por ejemplo, consumamos, yo qué sé, productos de Coca-Cola o productos envueltos en plástico, entonces es como una crítica todo el tiempo, al contrario, ¿no? Es como invitar a aquellas personas que por una u otra razón pues fueron impulsadas a, o somos impulsadas al consumismo, a usar los plásticos, a la Coca-Cola, a mirar las alternativas, a aprender sin querer como dar lecciones ni criticar porque todos estamos envueltos en esto, ¿no? Todo es como una máquina planadora que nos llevó hasta en estos momentos en los que estamos aquí y a veces de pronto cuando está este lugar maravilloso otras personas de afuera podrían pensar como no, pues ellos allá y nosotros acá, ¿no? Y al contrario, los necesitamos a todos, ¿no? Es como aprendamos de todos porque otras personas también nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Es como no... Claro, teniendo en cuenta de que hay unas instituciones, unas empresas que son responsables también, hay que decirlo. Entonces, como invitar a todas las personas que curiosamente de pronto no saben de qué estamos hablando y que vengan también, ¿no? Que conozcan, que prueben los sabores distintos y pues que vengan y pregunten, ¿no? Que sin querer como enseñar así como si uno fuera, eso me parece importante, ¿no? Para incluir a todo el mundo, a todos los barrios, ¿no? A toda la gente urbana. Tal cual, estamos aprendiendo, ¿no? Todos estamos en transición, es precisamente esa, digamos como que una de las grandes filosofías o intenciones que yo creo que la transición nos trae, estamos todos en proceso de, ¿no? La coherencia es un proceso al cual queremos llegar, ¿no? Y hay algo que decía Alejandro que se me hace bastante importante y es realmente cómo podemos hacer esta construcción con el otro, cómo podemos empezar a construir con los extraños, porque muchas veces empezamos a reproducir estos discursos pero no nos damos cuenta que estamos siendo los mismos con las mismas que estamos charlando. ¿Cómo podemos amplificarlo para empezar al que está más allá, al que de pronto no le es tan interesante todos estos temas? ¿Cómo lo podemos incluir y cómo podemos hacer que todos realmente entendamos cuáles son las problemáticas y veamos dentro de nuestro quehacer cómo podemos construir? que eso creo que también hace parte de los procesos tanto democráticos como procesos de paz, entendernos desde las diferencias y construir desde las diferencias, no adoctrinar, que no sea solamente una línea de pensamiento, sino cómo pueden converger diferentes pensamientos para generar otros nuevos núcleos de idea. Creo que eso es algo bastante importante. Y ya nomás para terminar, como saber y tener en cuenta que todos tenemos contradicciones, ¿no? Todos estamos llenos de paradojas, de contradicciones, y vamos aprendiendo los unos de los otros, que es lo importante y qué es lo que queremos hacer acá con esta frecuencia pirata y en este mercado tan bonito, como enseñarnos los unos a los otros desde nuestras experiencias. Eso es lo más chévere. Bueno, y como con siendo individuos con un montón de contradicciones, imagínense en la construcción ya social, ya como una comunidad, en esa inteligencia colectiva, hay un montón de diversidades, ¿no? Y un montón de dimensiones. Estamos ahora con Carlos Galvis, precisamente lo invitamos acá como Carlos también para que cuentes tus experiencias. También tú haces parte y eres habitante de este barrio, pero además eres el presidente de la Junta Comunal, ¿cierto? Entonces, bueno, te abro ahí para que libremente nos cuentes tu experiencia y también por qué nos estás acompañando hoy desde este mercado. Bueno, bienvenidos. Y muchas gracias por la invitación. Este mercado realmente se ha convertido en el ágora del barrio, ¿sí? Aquí, además de que podemos encontrar productos sanos, lo más importante de alguna forma es que esto se ha vuelto un lugar donde los vecinos nos encontramos y conversamos. Esa ha sido una ganancia grandísima y hemos logrado tener el mercado, digamos, durante 2 años... con muchas dificultades, pues hemos logrado sortear muchas dificultades y aquí estamos y se ven las caras de las personas, en las caras de las personas se puede ver, digamos, como la buena vibra que hay, ¿sí? Efectivamente, como decías, ¿no? Estamos todos en transición, lo expresaba de una manera una persona aquí, una compañera, una vecina del barrio, decía, somos pichones de humanos, ¿sí? Estamos aprendiendo todos aquí a ser humanos, ¿sí? Y muy interesante, digamos, todo este proceso de Ecobarrio que ha llegado para bien del barrio. Ha sido realmente una gran bendición porque nos ha permitido, sobre todo, que la comunidad se una en torno a un propósito común. ¿Sí? Este Ecobarrio, digamos, que logró catalizar las grandes diferencias y contradicciones que había entre varias organizaciones del barrio y porque todas las organizaciones finalmente apoyaron Ecobarrio, o sea, allí nos encontramos, ¿sí? Y bueno, ahora hablábamos con Beatriz, escuchábamos el saludo de Beatriz, fue maravilloso el diplomado, tal vez el diplomado es lo que yo más valoro porque finalmente el diplomado logró conseguir 40 vecinos, bueno, sobre todo vecinas nuevas, personas que no estaban siendo activas en el trabajo comunitario, pero que eran muy valiosas, vecinos muy valiosos del barrio, que además es un barrio de vecinos valiosos, es un barrio maravilloso de vecinos valiosos que no, muchos de los cuales no estaban trabajando en lo comunitario, no se estaban pensando en lo comunitario. Digamos que Ecobarrio logró ese maravilloso resultado de integrar nuevas personas al trabajo comunitario y sobre todo muchas personas jóvenes. ¿Sí? Eso ha propiciado que logremos una inercia, es decir, ya no es fácil parar esto. Eso ya ha hecho andar y ya tiene una fuerza y tiene una inercia muy interesante. Ha sido también, digamos, para nosotros específicamente, estoy hablando en general de los ecobarrios, digamos que los diplomados han sido bien interesantes, y para nosotros específicamente, pues iniciamos un proceso con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de la Transición Ecológica de Francia, y con ello nos ha ido bien en la medida en que logramos sentar a las diferentes dependencias de la administración municipal, Sí, es cuando uno necesita hablar con una dependencia de la administración municipal, es algo difícil, pero es conseguible. Pero cuando necesitas hablar con tres, organizar, sí, con tres, la cosa se vuelve una tarea casi imposible. En ese sentido, digamos que la gran bondad de la presencia del Ministerio de la Transición Ecológica de Francia ha sido esa, que nos logramos, que logró sentarnos con funcionarios con muchas dependencias de la alcaldía. Ahora tenemos el reto de profundizar bien, que es lo que hacemos acá de alguna manera, nuestras conversaciones de los sábados, a las cuales por favor entiendan que Transición Colombia y Frecuencia Pirata son invitados permanentes los sábados acá. ¿Sí? Gracias, gracias. Ajá. Digamos que ahorita, además de ese reto de profundizar, que este espacio es maravilloso para eso, porque es el espacio de las conversaciones, estamos muy interesados en expandir. Sí, la verdad es que aunque se ve un poco de trabajo, aunque tenemos muchas cosas que mostrar, tenemos 120 huertas, tenemos experiencias de recolección de aguas lluvias, tenemos compostaje muy bueno, sí, tenemos unas 30 composteras en el barrio, para que cosas que cuando uno las va a mostrar, pues sí, se ven muchas y parecen muchas. La verdad es que cuando interrogamos a los habitantes del barrio, nos damos cuenta que finalmente hemos logrado involucrar menos del 25% de los habitantes del barrio. Entonces ahora el reto que nos pusimos es, tenemos que llegar al 100. Sí, tenemos que llegar a que todos los habitantes del barrio puedan conversar sobre Ecobarrio. Entonces digamos que en las próximas semanas vamos a tocar puerta por puerta, sí, porque además eso nos permitiría seguir avanzando. Sí, en este sello, en esta etiqueta, digamos, de calidad de ecobarrio que está dando la embajada francesa, digamos que eso nos sirve, digamos, de pretexto para seguir trabajando y tener más gente. Se me ocurre una idea con esto para incluir al 100% de los habitantes de San Antonio. Yo no sé, porque, o sea, yo llegué a Cali hace poquito y me escuché que San Antonio era un ecobarrio, pero cuando vine por primera vez y todo, me parece un barrio súper bonito, pero no lo vi, ¿no? O sea, claro, hay procesos, ¿cierto? Sí, están, hay algo, no, hoy lo veo, hay letras, pero no sé, se me ocurre como una exposición de fotos de eso, del composteo, de las huertas que hay en las casas, en las calles, yo no sé, o sea, tomarse el barrio de esa forma, ¿no? Como tomárselo visualmente para los que vienen de afuera, de otros barrios, yo qué sé, ahora yo voy a vivir en otro barrio, entonces si vengo para acá y veo que aquí tienen una huerta, pero está en una casa, pero si veo la foto, no sé, se me ocurre esa cosa, ¿no? Como poder ver y observar, y los mismos gente del barrio de pronto va a decir como, ay, vea, sí, toda esta gente está aquí, tiene procesos interesantes, yo también quiero hacerlo, puede ser, es una idea. Esto cómo se come, ¿cierto? ¿Sí? Exacto. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo raro y quiero conocerlo. Efectivamente, digamos que San Antonio tiene unas características especiales porque es un barrio patrimonial. Sí, pero digamos que es un patrimonio afectivo de los caleños. Cuando hablas con cualquier caleño en cualquier parte y le hablas de San Antonio, se le iluminan los ojos y se acuerdan, ah, claro, allá le di el primer beso a mi novia. Sí, ah, allá voy yo con mis primas cuando vienen de Pasto o de Bogotá, ¿okay? Entonces, de alguna manera, es un patrimonio afectivo de todos los caleños y es un destino turístico, y en ese sentido, digamos que creemos que hay una oportunidad pedagógica. Sí, y que tenemos que responder a esa oportunidad pedagógica, pues cuando hay una oportunidad pedagógica, entonces habría una responsabilidad pedagógica. Digamos que allí es donde queremos montarnos, o sea, San Antonio, por esa vocación turística que tiene, debe ser un ejemplo y un piloto para la ciudad, un piloto de cultura ciudadana, un piloto de ecobarrio, un piloto de movilidad, un piloto de seguridad. ¿Sí? Entonces digamos que estamos jugando a eso, es que estamos jugando en este momento desde Ecobarrio. Y por cierto, digamos que se trata de eso, se trata de que cuando cualquier ciudadano entre al barrio, entienda y se dé cuenta, sí, que está entrando a un ecobarrio y que aquí estamos promoviendo unos hábitos de consumo específicos, sí, que manejamos nuestro tiempo y que tenemos unas dinámicas diferentes que además son muy buenas. Entonces, pues por supuesto que tenemos donde echar la basura y que la seleccionamos, y que, pero digamos que eso lo debería sentir el peatón que está entrando al barrio, completamente de acuerdo contigo, de eso se trata, de eso se trata. Estamos trabajando en esto, no vamos a la velocidad que quisiéramos, estamos marcando las calles. En este momento digamos que hemos valorado un patrimonio natural, es que tenemos 82 especies de aves en el barrio, ¿sí? Entonces hemos decidido que vamos a nombrar las calles del barrio con nombres de aves, de especies de aves que hay en el barrio, digamos, ¿sí? Para empezar, digamos, a crear esa sensibilidad de la que tú hablabas con los visitantes. O sea, que definitivamente creemos que es responsable, digamos, a meternos de lleno en el tema pedagógico para la ciudad. Yo te tenía una pregunta, o tal vez incluso una invitación a que hagas un llamado, porque es bastante difícil, y no ves situaciones en las cuales las sustentabilidades o las transiciones o todos los proyectos pues no tienen un apoyo de las instituciones que tienen a su alrededor, los sistemas políticos, ¿no? En este caso, con estos ecobarrios y los procesos que se están dando en Cali e incluso a nivel de Colombia, pues se ha dado, ¿no? Ha habido un trabajo muy fuerte entre las expresiones que se empiezan a dar independientemente, después las expresiones que son apoyadas también por la institución, o que proyectos que vienen desde instituciones políticas, desde los estados o los distritos. Aquellos personajes, otros presidentes de juntas comunales, por ejemplo, no solo en Cali, sino en el país entero, o a gobernadores, alcaldes, ¿cómo los podemos invitar a que entren dentro de estos procesos y los apoyen también, ¿no? Procesos como el ecobarrio, que tú mismo, de toda esta experiencia, nos estás contando el tejido social que se está haciendo, la responsabilidad que también viene con ello, pero la oportunidad tan impresionante que es. ¿Cómo les podemos hacer un llamado a tantos dirigentes, a tantas personas que tienen en este momento tal vez la capacidad de empezar a apoyar estos proyectos, ¿no? Estas ecotransiciones? Bueno, digamos que yo sí creo que nosotros como ciudadanos debemos partir un poco de la micropolítica, o sea, de hacer pequeñas acciones, sí, pequeñas acciones en la comunidad, porque a partir de que tengamos pequeñas acciones y de que tengamos un principio de organización, es que podemos conseguir escalar al Estado. Es decir, está claro, digamos, que para la humanidad en este momento es algo, digamos que es algo nuevo para la humanidad, pero ya está quedando claro que estamos poniendo en peligro la sobrevivencia de la especie en el planeta, ¿sí? Y la sobrevivencia de muchas especies, y que efectivamente, digamos, que la crisis climática llegó para quedarse, que tenemos que aprender a manejarla. Y eso ya, digamos que el Estado, los gobernantes, digamos, en buena medida les ha tocado ser sensibles a eso, ¿cierto? Aunque digamos que seguimos teniendo pues expresiones de negacionismo, pues, pero digamos que ya, es decir, hablando específicamente, por ejemplo, el caso caleño, o sea, una de las banderas del alcalde, del nuevo alcalde, el alcalde que se acaba de posesionar, su primera bandera era el cuidado de la casa común. O sea, tiene que ver todo con nosotros, con ecobarrios. Es decir, nosotros finalmente estamos mostrando, los ecobarrios efectivamente le están mostrando al Estado un camino, ¿sí? Un camino para poder afrontar la crisis climática, ¿sí? Y una forma y un camino para organizarnos colectivamente, pues que eso es una parte importantísima para afrontarlo. Entonces, digamos que sí, el llamado es a hacer pequeñas acciones con los vecinos, ¿sí? A tener un principio de organización que por pequeña que parezca, finalmente va creciendo, ¿sí? Y le puede mostrar el camino y conseguir efectivamente ya el apoyo de las entidades del Estado. Chévere, que participen de estos ágoras, que vengan a esos ágoras. En el caso de acá del San Antonio, se dio en el mercado. Pero pues buscar eso también en su comunidad, ¿no? Al vecino, al cómo charlar con el vecino, a dialogar y a, desde ahí emprender la micropolítica, como dices. Bueno, y digamos para conocer este ejemplo, estamos todos invitados, invitamos a todos a que conozcan, digamos, este mercado, ¿cierto? A conversar, porque básicamente aquí, es decir, vienen productos sanos, ¿sí? Estamos asegurando una buena calidad de nuestros alimentos, pero sobre todo estamos conversando y esa es una ganancia muy grande. Muchas gracias. El mercado es claramente mucho buen alimento, muchos buenos productos, pero sobre todo muchas buenas palabras, mucha conocer gente muy especial, ¿no? Linda gente que puede tener muchos saberes para compartirnos. Invitamos de vuelta a todos los participantes que están hoy aquí en el mercado agroecológico de San Antonio a que se acerquen. Tenemos micrófono abierto todavía durante un ratito. Vamos a hacer un pare, vamos a hacer una pausa también para escuchar un poco de buena música pirata, para dar tiempo también a que se nos acerquen nuevos invitados e invitadas. Reconstruyendo para volver a una raíz que realmente tiene muchos saberes, ¿no? Total, ahí está todo. La raíz de cómo construimos, cómo realmente podemos hacer posible todas estas grandes, digamos, como saberes, tecnologías, productos que desde antes los abuelos y abuelas sabían, ¿no? Total. Y hace no tantos años tampoco. Sí, no tanto. Hace 40 años vivíamos sin plásticos, ¿no? Total, sabíamos empacar asuntos sin plástico y ahora todo ahora, en plástico. Sí, mira que yo me puse como a indagar un poquito, a investigar y encontré que las botellas plásticas se empezaron a usar como hacia 1950. Es lo que tú dices, eso no hace mucho, ¿sí? Entonces, realmente es reconstruir. Exacto, total. Y es una invitación para todos, todos los pueblos, ¿no? Esto ya es una tendencia mundial. Yo digo que gracias a Dios hemos empezado a ver esos pequeños frutos y pienso que es posible que este sueño va a ser realidad. Ya las personas han entrado como más en sintonía como con esto, se han dado cuenta y lo que hacemos acá es generar ese tema de conciencia. Como te digo, no solamente de un consumo consciente, además, ¿no? De no caer en el consumismo, de comprar por comprar, sino también educar a la gente, decir, bueno, realmente lo necesitas, si todavía tienes en casa, agota lo que tengas en casa, ¿sí? No te pongas a comprar por impulso. Ante todo, nosotros como mujeres somos muy como comprar por impulso, por lo que está de moda. Entonces, no tratamos de vender un producto por venderlo, sino que eso lleve realmente detrás toda una connotación y todo un cambio a nivel del pensamiento, a nivel de la conciencia. Tú ahora que mencionas esto del cambio a nivel de la conciencia y como trabajas con cosmética, me parece importante también hacer la transición a ese paradigma de lo que es la estética, ¿no? Que en este caso tú trabajas con cosmética es también desde la salud, porque es importante entender que los químicos de los champús, de los jabones y esto es como cuando nosotros nos alimentamos con otros, con todo lo químico, ¿no? Con todos estos transgénicos. El jabón está entrando en mi cuerpo a través de todos los poros, ¿no? El champú. Y toda esta mezcla de químicos es una bomba que sumado al mal alimento y que sumado al mal aire y que sumado a las malas costumbres de la vida, no es que es estético el tema de la cosmética. En este caso, es un tema de salud también. Total. Es una elección de salud. Total. Además, fíjate que hay muchas personas que vienen desarrollando alergias ante los productos convencionales, ¿sí? Precisamente porque tienen procesos químicos o tienen químicos dentro de sus ingredientes. Entonces, también digamos a las personas que son alérgicas, yo les digo, ábrete a la posibilidad de probar algo natural. Ahora, vuelve y juega, también dentro de lo natural a veces hay alergias, hay gente que es alérgica al consumo del jengibre, el tomate, la piña, pero evalúa, busca propuestas, porque siempre vas a encontrar algo que es bueno y es saludable, como dices tú, no solamente para lucir saludable por fuera, sino ante todo saludable por dentro, porque es que somos el reflejo de lo que estamos por dentro. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro territorio. Uh-huh. Ese es el primer territorio que hay que hacer la transición. Muchas gracias. Bueno, a ti, muchísimas gracias por este espacio. Ana. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Seguimos aquí invitando a más y más personas. Este es el último bloque que tenemos antes de las 2 de la tarde, cuando el mercado agroecológico de San Antonio cierra. Acuérdense, todos los sábados de 2 a 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, está abierto este espacio, que no solo es un mercado donde pueden venir a conseguir los mejores alimentos orgánicos, sino también es un espacio donde venimos a dialogar, donde viene a dialogar la comunidad, a compartir. Es un espacio de intercambio de saberes. Aquí tenemos a Olga, otra partícipe aquí del mercado. Cuéntanos, Olga, preséntate. Cuéntanos por qué estás aquí en el mercado, qué nos traes al mercado tú todos los sábados. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradecida con Transición Colombia por estar aquí en este mercado. Yo soy una persona que soy caleña. Hace 15 años me fui por una situación puntual a vivir 6 meses al campo y ya llevo 15 años viviendo en el campo, en Pueblo Pance. Y esa vivencia en el campo me permitió como rescatar ese contacto con la naturaleza que no solamente yo, sino la humanidad entera perdió hace un tiempo con la famosa Revolución Verde, que a través de transgénicos y de echarle químicos y agrotóxicos a los alimentos íbamos a solucionar el problema del hambre a nivel mundial. Y resulta que hace unos 20, 30 años nos dimos cuenta que no, que habíamos cometido un grave error. Entonces, al acercarme a ese contacto con la naturaleza, a rescatar lo ancestral, empecé a participar en la comunidad de procesos comunitarios que tenían que ver con el agua, con la defensa del territorio, con la conservación de los ecosistemas, con su protección, con la defensa del agua, de los territorios, y empecé a acercarme a los productores, a otro tipo de producción, ¿no? A otro tipo de emprendimiento más natural, con relaciones más humanas. Productos que fueran en pro de una alimentación saludable y empezar a hacer poco a poco el cambio. Entonces, en ese proceso, como pertenezco a una asociación, el Ecobarrio nos invitó a esa asociación de productores rurales, por eso de rescatar la relación de la ciudad con el campo, el campo con la ciudad, nos invitó aquí y pues estoy muy contenta de participar en este Ecobarrio como productora de la zona rural. En la zona rural no cultivo, pero sí le compro a los que siembran orgánico, porque yo proceso frutas, hago conservas, antipastos, encurtidos y proceso el cacao. Entonces yo no siembro orgánico, pero sí todo lo que produzco necesito que sea con material orgánico. Y pues me gusta mucho el que a través de este tipo de emprendimientos y de mercados se rescate eso que perdió la humanidad, que es el contacto con la naturaleza, que es lo único que puede, sí, como permitir seguirnos ser como especie, ¿no? No creernos que nosotros somos los dioses, los reyes, ¿no? Sino que la naturaleza también tiene su lugar, así como nosotros tenemos nuestro lugar, la fauna, la flora, y así. Claro, precisamente en ese proceso en el cual nosotros somos parte de la naturaleza nos da un montón de alimentos, ¿no? Pero en el caso tuyo, tú los procesas y creas otras delicias. Sí. Y esas son esas delicias que, gracias al orgánico y gracias a tus manos, gracias a lo que nosotros también hacemos como naturaleza, pues tenemos hoy en el mercado, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? ¿Cómo se llama la asociación? Conservas el Topacio. Conservas el Topacio. ¿Conservas el Topacio? Sí. ¿Están aquí desde hace 2 años también? Desde hace 2 años, sí, que iniciamos. Ahorita en abril cumplimos 2 años de haberle hecho apertura a este mercado. Eso hace que estoy aquí, desde que se abrió. Muchas gracias, hace Olga, por traer y compartirnos todo este conocimiento hecho también alimento, ¿no? Sí. Transformado en alimento. Me gustó mucho porque lo que repartieron hoy... esta frase que ponen ustedes aquí identifica mucho lo que somos nosotros como mercado, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Entonces, bueno, bienvenida que pues ya hacemos todos parte de esta transición y que como red también sigamos ahí intercambiando los saberes, compartiendo estos espacios, estos momentos. Muchas bueno, gracias. Camilo, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Seguimos aquí oyendo más voces. Les recordamos, esto va a estar después en varias redes para que lo puedan repetir, reescuchar también, ¿no? Entonces va a estar en www.frecuenciapirata.com. Esa es, digamos, como la plataforma principal en donde estamos grabando, pero también lo vamos a encontrar también en todas las páginas y redes de Transición América Latina o Transición Colombia en este caso. Y bueno, varios proyectos que después les estaremos comentando, en donde también van a poder encontrar estos programas. Uno de ellos es Ecoversidades. Yo hago parte precisamente como individuo, yo soy Camilo, hago parte de Ecoversidades. Este hace parte de, es uno de los programas que hacen parte de una serie de programas que hemos hecho alrededor de las educaciones, pero hablando ampliamente de la educación, ¿no? De todo lo que hace intercambio de educación, en este caso este ecobarrio y este momento en el que estamos nosotros en el mercado es claramente un momento de intercambio de aprendizajes. Entonces, bueno, les invitamos a que sigan este programa de radio, los anteriores también. De vuelta repito, www.frecuenciapirata.com. Nos acompaña aquí otra amiga, otra participante aquí del mercado agroecológico. Por Hola, favor, feliz tarde. Preséntate, cuéntanos un poquito tu historia y qué nos traes aquí al mercado. Ok, feliz tarde a todos los oyentes. Mi nombre es Elizabeth Novoa Hidalgo, soy una vecina del ecobarrio San Antonio y soy una de las personas, una de las cuidadoras de un proyecto de huerta comunitaria del ecobarrio San Antonio que se llama Aula Jardín La Milpa. En el Aula Jardín La Milpa pues estamos interesados en recordar, aprender técnicas otra vez de agricultura urbana, agricultura ecológica, de saber cómo devolverle a la tierra un poco de lo que nos ofrece tan generosamente. Entonces hacemos compostaje con los vecinos, ese es el proceso que en el que hemos emprendido estos últimos años con Ecobarrio, el proceso del compostaje. Aproximadamente unas 40 familias y hostales y restaurantes nos llevan sus residuos y ahí se convierte en abono orgánico que se vende aquí en el mercado, se utiliza para los jardines de los vecinos, para las huertas del Ecobarrio. Fíjate, esto del compostaje, que a nivel urbano, pues imagínate la cantidad de residuos que hacemos, ¿no? Se está volviendo bien importante entre los procesos de transición, ¿no? En los ecobarrios, pero he escuchado también de muchos proyectos alrededor del mundo que precisamente están tomando este como una oportunidad, ¿no? Para, como seres humanos, primero también volvernos también naturalmente y hacer el ciclo de todo el proceso, cerrar ponernos el en ciclo. La tarea, pero también ya en estos procesos muy específicos de interacción humana, de tejido humano, pues poder tener una oportunidad de hacer algo, ¿no? con lo que nos da. Sí, definitivamente ha sido un proceso exitoso. Los vecinos se han apropiado del proceso y nos los imaginamos pues separando los residuos en su casa, haciendo conciencia de que ese material no es basura, sino que es un recurso que se puede utilizar y que de paso estamos haciendo un beneficio enorme porque estamos recapturando, por ejemplo, el carbono, ¿no? Devolviéndolo al suelo, que es donde debe estar, nutriendo nuestros cultivos y nuestras plantas de una manera natural. Sin matar el resto de la vida, sin envenenarnos nosotros. El compostaje urbano es posible. Absolutamente. Se está dando, es posible. En este es una, se puede hacer si usted lo estudia y aprende las maneras sencillas que hay de hacerlo en la zona urbana, lo puede hacer perfectamente y tener un abono rico, un abono limpio para sus plantas. Y si no, juntarse con las redes, que seguramente se están dando por ahí en su barrio, en su comunidad o en la comunidad vecina, sí, para generar esa conciencia y tal vez poderlo hacer en conjunto. Claro, como decían, el lema de que todos haciendo nuestro poquito desde nuestro humilde rincón vamos a hacer un cambio trascendental en la forma de vivir. La idea es cambiar la forma de habitar la ciudad, pues ese es como el lema también del Aula Jardín La Milpa, pensarnos en otra forma de relacionarnos con la vida entre nosotros, generar redes, generar formas de recuperar nuestra memoria, de recuperar esos saberes que han sido tan importantes y que nos han hecho olvidar. Entonces en eso estamos en el ecobarrio, que digamos es, además del patrimonio físico de las estructuras arquitectónicas, lo importante es recuperar la vecindad, recuperar nuestro interés por el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida y entendernos parte de eso. Chévere, chévere. Muchas gracias por traernos esta experiencia también acá. Bienvenidos al Ecobarrio San Antonio. Acá los invitamos para que vengan y conozcan las experiencias que tenemos, para que multipliquen y se vayan con el entusiasmo de también aprender a cultivar, aprender a procesar sus residuos. Esa es la invitación. Hacer todo el ciclo, ¿no? Sí. Desde cultivarlo, que pase todo el proceso también que tenga que pasar, ya sea en tu sociedad o en tu comunidad urbana o campesina, pero después llegar al compostaje para que vuelva a dar el ciclo, ¿no? Correcto. Y que vuelva a nutrir esa tierra, que nos vuelva a traer los alimentos. Sí, y es un tema que alrededor del que gira no solamente el tema de la salud, sino es un tema espiritual, político, filosófico, económico. Es algo, tiene mucha tela para cortar el claro. tema del compostaje. Muchísimas gracias por traer esto. Un gusto, aquí bienvenidos. Al micrófono, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, estamos ya, aquí me está informando don Javi Pirata, ¿cierto? Estamos así ya es. En el bloque de cierre. Entonces vamos a tener así un cierre súper bonito, con música y también todavía nos quedan unas cuantas palabritas. Si quieres, te invito aquí a que vengas de todas maneras, claro. Eso, vamos, mayor calor humano, más cerca. Vamos a tener todavía radio. Unas palabritas, ¿sí? Unas palabritas para ir haciendo el cierre. Entonces, tenemos aquí a otra compañera. En este caso, tú eres una asistente aquí, a una participante del mercado. Preséntate y cuéntanos tu experiencia aquí también en el mercado. Bueno, nosotros somos Ecocultura con un proyecto Bambuco, el proyecto Bambuco Bikes. Estamos presentes en el mercado también desde el inicio del mercado, hace 2 años, y tenemos una Ecocultura, entre las cosas que hace, promueve el uso del bambú. Para construcción, para elaborar productos artesanales. Uno de nuestros productos son las bicicletas con marcos de bambú, los marcos en bambú para bicicleta, mejor dicho. Y tenemos también ecolicuadoras, que son las que ustedes ven acá en el mercado. Tenemos este emprendimiento. Con ellos vendemos jugos y batidos y promoviendo pues también las bebidas saludables, el ejercicio y de nuevo el uso del bambú como una gramínea. No estamos talando árboles cuando usamos el bambú. La guadua se ha usado por muchos años para la construcción y es un recurso muy importante que tenemos y tenemos a nuestro alcance. Que pues es importante descubrir y conocer más sobre él porque nos ofrece una oportunidad diaria para diferentes usos cotidianos. Los quiero invitar al mercado a que nos visiten también para los jugos. Tenemos con las ecolicuadoras, las ofrecemos para eventos y con eso tratamos de promover, ¿sí?, en estos eventos pues todo lo que les hablé ahora. Y tiene un componente social donde buscamos generar empleo y también ubicarlas en zonas donde no hay energía y pueden ser de beneficio para las comunidades que viven, que habitan esos espacios. Muchas gracias, muy importante. Tenemos un montón de electrodomésticos que en casa después he visto tecnologías a partir de la bicicleta, precisamente de utilizar nuestra energía y poder hacer también conciencia de que la luz cuesta, ¿no? Es un valor además súper que requiere de un montón de tecnologías y un montón de asuntos para que nos llegue un bombillito, para que podamos prender la licuadora, ¿no? Entonces, estas bicilicuadoras funcionan por todo lado, ¿no? Salud, porque haces ahí, estamos invitados a hacer nuestros jugos, ¿no? La gente, la persona que venga aquí a pedir su jugo también se puede montar y activar ahí con su propia energía, es divertido. Entonces, muchas gracias por traer tan bonito proyecto que tiene ahí como muchas dimensiones, ¿no? Entonces, muchas gracias también por aquí compartir. Gracias a ustedes por estar presentes y por darnos esta oportunidad para contar sobre los diferentes emprendimientos en el mercado. Y invitamos a todo el mundo a que nos acompañen. Sí, por favor, vengan todos los sábados de vuelta, 8 a 2 de la tarde. Tenemos aquí las últimas voces, por favor. Ya estamos en el bloque cierre. Acérquense sin penas, sin vergüenzas, por favor, aquí. Sin vergüenzas. No, sin penas. Sin restricciones. Tenemos entonces a otras dos compañeras aquí del mercado agroecológico. Por favor, preséntense. Cuéntenos ahí brevemente cuál es su proyecto, cuál es su historia también aquí en el mercado. Bueno, hola. Bueno, el proyecto es un proyecto familiar de mi mamá y mío, se llama El Champús de Luz, y la idea es ir rescatar esas bebidas vallecaucanas. Por eso los invitamos a todos con productos orgánicos, delicioso, para que todos vengan y de verdad, y los que no son de acá del Valle también puedan probar esta bebida que es tan deliciosa, que es muy de nosotros. Y bueno, la historia es muy bonita porque arranca así como algo familiar, algo que pensado en la salud también, ofrecer como un producto que incremente también la salud de las personas. Así que dijimos, bueno, algo orgánico, algo delicioso, y los invitamos aquí a que vengan al mercado orgánico y prueben esta deliciosa bebida. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea. Más que todo, pues quiero dar las gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, y feliz porque nunca he tenido una experiencia como esta. De paso, también dar gracias que el mercado orgánico nos dio la oportunidad a nosotros. Nuestro proyecto es de hacer tortillas de maíz o de arroz integral, y de paso, pues somos de una línea vegetariana y vegana. Entonces, también es también compartir que hay otros productos que uno puede también consumir y no necesariamente tiene que ser como del reino animal, y son muy ricos. Pero mi invitación aquí en este momento es para darle gracias a todas las personas que me apoyaron o que nos brindaron las puertas para pertenecer acá, porque aquí se llama muchas oportunidades y se relaciona uno bien, y estamos tratando de ser un ecobarrio grande para impactar a otras personas a que ayudemos al planeta, a que hagamos cosas para volver a sembrar y volvernos a conectar con la madre tierra. Entonces, esa es mi invitación y doy muchas gracias. Nuestro producto también se llama, tenemos un restaurante que se llama Saraswati, y como les digo, es vegetariano, y pues invitado aquí por la Quinta, por toda sobre la Quinta de San Antonio y toda la Quinta, enseguida de Mungane que hay. Y bueno, espero que eso nos escuchen muchas personas y se animen, porque también estamos tratando de hacer un sábado cada mes para que la gente venga, se divierta, comparta poesías, juegos o música. Entonces es un compartir con todas las otras personas. Es algo alegre y divertido, y eso es lo que a mí me encanta. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por este espacio. Dios los bendiga. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Aquí llevo 6 meses en el mercado. Tengo un proyecto, productos lácteos de cabra. Es un proyecto que, pues, de toda mi vida. Tengo una granja totalmente orgánica y tengo todos los derivados de la leche: quesos, yogur, ricota, kumis, varias clases de quesos. Entonces, la idea es hacer un cambio en el tema, pues, de la ganadería. ¿Ya? Una ganadería más limpia, más sana, o sea, más armónica con la naturaleza. Tener, pues, animales en pastoreo de forma silvestre, donde se aproveche la vegetación, pues, nativa de una región, y así obtener, pues, productos con una característica muy propia de la región, dada su vegetación, ¿ya? Y totalmente orgánico. O sea, así, donde nunca se ha sembrado ningún tipo de pasto, nada. O sea, son animales que están en completa libertad. Y aquí los productos han pegado mucho. O sea, al nosotros, pues aquí en nuestro país, no tener cultura de productos de cabra, apenas estamos, pues, empezando como a incursionar. Y nos ha ido muy bien, ya que el mercado es muy visitado por gente extranjera, donde, pues, en sus países sí tienen como parte de su cultura las cabras. Entonces, aquí estamos desarrollando y gracias a Dios nos ha ido muy bien, los productos han tenido muy buena aceptación y aquí vamos, para adelante. Los invito, están cordialmente invitados. Estamos en el sector de Montebello, en la salida de Montebello hacia el corregimiento Golondrinas. Allí estamos ubicados, somos puertas abiertas, hay interacción con los animales, pueden llevar los niños para que les den tetero a las cabritas y puedan compartir pues algo más directo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todas las compañeras también que estuvieron acá. Esto fue, digamos, el último bloque, conociendo las personas que estaban acá. Tenemos, como ven, así comida vegana, también comida local, todo orgánico igual. Y en este caso, también así unas experiencias a las que podemos ir visitar, donde también hay una conciencia animal, otro trato acerca alrededor de todo lo que son los productos animales, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en este cierre, ¿tú nos vas a acompañar con una cancioncita? Sí, bueno, yo soy Aleli, cantautora, sí. Y hago parte pues del mercado orgánico, de los aliados como artista, y estoy presentando una obra que se llama Canto de Agua. Esta es una obra pues inspirada en la conservación de la naturaleza, y dar formas para que la gente se conecte con la, pues en este momento, con la obra que presento, que es Canto de Agua. Les voy a presentar una canción que se llama Aguacero. Es una obra creada aquí en los estudios Flor de Lito de Cali, con artistas de aquí muy reconocidos, y bueno, invitando a toda la comunidad para que nos acompañen en este movimiento de producción sostenible, que es el mercado orgánico. Y pues también participamos como productores, muy interesados en la salud, en el bienestar integral del ser humano y esa conexión con la naturaleza. Tenemos un emprendimiento familiar que se llama Natural Maui, y que también ofrece pues toda una variedad de productos sin conservantes. Y bueno, estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros acompañándonos. Es muy importante que toda la gente se una a este movimiento. Todos los sábados estamos aquí invitando para que cada vez haya más conexión, cada persona desde su producción, desde su área, y empezar a compartir en este parque que nos hace una Cali, un ecobarrio sostenible. Chévere, muchas gracias. Qué lindo también terminar con arte, ¿no? Con esta conexión también a nivel ya más sensorial, en este sentido, con tu composición. Bueno, Camilo, palabras de cierre, y nos vamos con la música para finalizar esta transmisión. Palabras de cierre para escuchar tu canción. Muy agradecido, claramente, con esta apertura y todas estas voces que pasaron por acá, todas las personas que estuvieron aquí brindándonos también, nos dieron mucho de probar, entonces salimos así bien alimentados, felices, contentos de corazón. Yo soy Camilo Bocio, yo hago parte de una red que se llama Ecoversidades. Esta es una red de educaciones alternativas para la educación superior que hacemos parte de transición en Colombia. En este sentido, nos hemos ligado para hacer estos programas de radio, en donde estamos analizando, investigando, dialogando, aprendiendo de las grandes educaciones, ¿no? De las educaciones amplias, ¿no? De la educación que generalmente entendemos por el sistema, que es una educación directiva, no es una educación competitiva, sino todo lo que se da, por ejemplo, alrededor de un ecobarrio, alrededor de un mercado, alrededor de tantos y tantos proyectos que hoy se reúnen acá gracias a personas muy lindas y a personas con muchos saberes y que están abiertas a intercambiarlos, ¿no? Entonces, Ecoversidades Latinoamérica va a organizar su tercer encuentro en Medellín. Esto es del 25 de abril al 2 de mayo. Estamos con este programa de radio, otros dos que hemos hecho, son una serie de programas alrededor de lo que son las educaciones, la transformación, la transición de la educación, de hecho, a nivel Colombia. Y de esta manera, creando un tejido, invitando a muchas personas a que participen de Ecoversidades, ecoversidades.org, ecoversities.org, o si no en español, Ecoversidades Latinoamérica. Eso lo pueden encontrar también en Google o en Facebook, cualquiera de los dos. Hay todos los tipos de grupos, todos los tipos de redes para que se conecten ahí. Ecoversidades es universidades alternativas, por así decirlo, pero también procesos muy amplios de comunidades, de proyectos, de gente que está haciendo intercambios, que están ofreciendo intercambios de educación profunda sobre muchísimos temas para la gran sustentabilidad. La sustentabilidad del mundo, qué sé yo, de esta transición en la que estamos. Entonces, no siendo más, agradeciendo también al Pirata, agradecer aquí a Transición, al Arturito y... Muchísimas gracias. Camilo, tenemos última invitación de la tarde antes de irnos con la música. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Ospina, yo represento a la Fundación Cultural Agroecológica. Es una invitación, queda en Corrales, Cauca. Yo de allá tengo los productos, el café orgánico, la miel de abeja pura silvestre y todo lo que ustedes necesitan para hacer un acompañamiento allá, de quedarse, de compartir con la naturaleza. Es un lugar muy bonito, entonces la invitación está abierta para todos. Bueno, y ahora sí, nos vamos con la música acá, finalizando este programa directamente desde San Antonio para todos ustedes. Recuerden, vengan aquí a conocer el ecobarrio, el mercado orgánico. Yo creo que la vamos a poner en audio, ¿cierto? Nos vamos en audio, nos vamos en vivo y en directo, ustedes dirán como quieran, con lo que digan los artistas. Acá lo que hacemos es abrir micrófono, si quieren de una vez en directo. Claro, más bonito. Bueno, pues esta canción es una canción muy bonita, se llama La Abuela Tigra. Voy a cantar en directo La Abuela Tigra. Es una canción que invita a que todas las personas regresemos al agua, un llamado para todos los seres del agua. Y bueno, este como principio de la vida. Corriente de agua que fluye en mi latir, es lo que llevo dentro, lo que me hace igual a ti, es lo que llevo dentro, lo que me hace parte de ti. Lagunas que eran puertas del tiempo, santuario de agua, cuna de luna ancestral. Todos los caminos nos conducen al agua, y era por el agua quien nos empezaría a llamar. Los caminos pentatónicos que alimentaban la tierra hasta llegar al mar recogían la memoria acompañados de la maui, el trueno, la lluvia y el canto de este canto que me trajo a este cantar. Le canta el río a la niña lo que el tigre le contó, le canta y ruega a la vieja hasta el manglar. Le escucho, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Abuela prende la vela, mamita sopla el fogón, la abuela tigra que llega pa' que cante su canción. Abuela prende la vela, mamito sopla el fogón, la abuela tigra que llega pa' que cante su canción. Pa' que cante yo, pa' que cantes vos, pa' que cante el niño que ruede, que truene, que ruegue yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La marimba es la que canta, es la que llama el tambor, la clave llama la danza pa' que cante su canción. Abuela vieja que llama, el río también sonó, la tormenta que reclama, que el río puedan cantar. Canto y ruego en este día pa' que vuelva a comenzar. Canto porque el agua fluya y corra con libertad. canta es la que llama el tambor. La clave llama a la danza para que cante su canción. Abuela vieja que llama, el río también sonó. La tormenta que reclama para que cante su canción. Ay, uy, uy, uy, uy. Su canción, pa' que cante yo, pa' que cantes vos, pa' que cante el niño que ruede, que truene, que ruega yo. Y como el agua, yo canto, en una tira se transformó corriente. Que llevo dentro, lo que me hace parte de ti. Bueno, por favor, un fuerte aplauso, música en vivo acá en este cierre de la feria. Llueve, que llueve, que caiga un chaparrón.